Bienvenidos oyentes, ya estamos aquí de vuelta una semana más para todos vosotros en un programa que yo os prometí, mal hecho, porque aquí no se puede prometer nada, que sería pues ya algo más habitual, un programa de pues con mucho cine y muchas historias, ¿no? Pero al final va a ser un programa loco, un programa tonto de estos que nos gusta sacar de vez en cuando, pero que se ha vuelto muy habitual ahora en verano, porque ya sabéis que tenemos un poquito de menos de tiempo. Y para ello, pues vamos a ir presentando a lo que nos haga los cojones. A ver qué tenemos por aquí hoy, porque cada vez que abro la puerta, pues entra quien le da la gana. Vamos a ir con el primer colaborador de hoy, que es Tony, bienvenido. Un momento, sí, hola, ¿qué tal? Es que como llevo tanto tiempo sin participar en podcast, porque vamos, vaya veranito, de horrible. No sabía ni dónde darle al botón. Venga, ¿qué ya tal? Así es, ya estoy aquí. Pero si es que ya se echaba de menos, como a todos, bueno, todos os echábamos de menos, ¿verdad? Yo tenía mucha ganas de venir, pero es que agosto es un poco horrible, porque vamos a ser sinceros, mi mujer estaba de vacaciones. yo no, pero horrible. Mi mujer sí, entonces anda que ni posca ni leche. Como te escuchen por ahí. Bueno, pues después de esta alegre y buen retorno del buen samaritano este, ya mezclo las parábolas. Vamos a ir con el siguiente colaborador de hoy, que es... ¡Habla de Gizorso! Hola, buenas, te supero, Tony. Mi hija está de vacaciones. 4 años. Y eso sí que es el horror. Con decirte que hoy es el primer día de cole que estamos grabando y por eso estoy aquí grabando por la mañana. Y estás tú de vacaciones ya, ¿no? Estoy yo de vacaciones aún. Ahora empiezan mis vacaciones realmente. Ahora llega otro y dice, ¡el perro! ¿Qué tal, Abraham? Con ganas de hablar de lo que sabes perfectamente de qué va a tratar el programa. Sí, sí, no, vamos, sabemos todos de qué va esto perfectamente. Ha sido, venga, vente para aquí. Ayer cambiaste la hora. Además, los que estamos de vacaciones, esto es un suplicio. A las 9 de la mañana aquí, 8 y media aquí, plantados para grabar. Casi nada, 8 y media de la mañana, que a ver, la gente se confunde. Qué cosas. De mañana, estamos por la mañana. Bueno, pues vamos. Frío que hace aquí, que vosotros ahí siempre con el... ¡Ay, qué envidia! 9 grados tengo yo aquí ahora mismo. Que estamos así por ahí, nosotros. Anda, no había visto. 9 grados, eso no lo hemos tenido en Valencia nunca. Vamos a ir con el siguiente colaborador. Vamos a ir con Ángel Castillo. ¡Bienvenido de nuevo! Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues en mi caso, a mí me dieron 2 semanas de vacaciones y al día de comenzarla me dijeron, mira, que no lo hemos pensado mejor y te vamos a quitar las vacaciones. Así que mi mesecito de agosto también se las trae. Pero todavía, pero no, bueno, todavía no has tenido. Todavía no he tenido. Bueno, iba a empezar vacaciones, pero es que me las quitaron. El primer día me llamaron y dice, mira, que al final hay mucho trabajo y tal y cual, no lo hemos pensado mejor. Ya te las daremos, no se sabe cuándo, ya te las daremos, así que estoy sin vacaciones. Oye, pues está bien eso, chicos, para todo, vacaciones programadas, ¿qué más quieres? Sí, sí, vamos. Menos mal que no me fui a ningún sitio, ni compré ningún billete para irme a ningún lado, pero bueno. ¡Qué bien, sabe el olor a podcast por la mañana! Así que vamos a empezar. Y nada, con mucho ánimo, por lo menos me da fuerzas para después coger el trabajo, porque si no... Bueno, no sé yo... Ha faltado lo de al menos hay salud. Sí, sí. Y quien no se consuela porque no quiere, ¿no? Esto. Y lo de que bien huele el podcast por la mañana, porque no estamos en la misma sala, porque aquí tiene que oler al mismo... Que huele a rancio ahí. A rancio, sin duchar, la boca mal aliento. Menos mal que estáis a tomar por culo. Será testosterona, doctor. O sea, sí. La gente no sabe lo que es que el aliento no vaya por podcast. Espero que no lo inventen. Que estamos muy cerca de los micros. Si nuestros micros hablaran. Habrá que preguntarle al emperaperro a ver cómo huele. El emperaperro está aquí, tira, pues déjale, que hoy no tiene ganas ni estar en la puerta. Vamos a ir con los siguientes, que todavía hay más gente. Hay más gente aquí que el camarote de los hermanos Max hoy. Y vamos a ir a por Antonio Alcaide, que también ha tenido que dejar al crío. Sí, el crío está ya a buen recaudo, pero yo me pasa igual que al compañero. No he tenido vacaciones apenas este año. Se han inventado una cosa para que tuviera que volver también. Pero bueno, yo sí puedo irme de viaje y la verdad que lo he disfrutado bien. Pero una pregunta, ¿qué hace Tony aquí si debería estar editando todo lo que yo le mando? Tony, ponte a lo tuyo. ¡Esclavo! A ver, ¿cómo te lo explico? Me lo mandaste ayer, son unas 80 páginas. 80 páginas hablando de un plano de una película. Joder, Antonio, de verdad. Luego queda genial, a la gente le encanta. Bueno, creo que nadie se lo lee, pero igualmente. Yo creo que ponte a montarlo ya. Lo que evitan es que confrontaciones contigo directamente. Seguro. Bueno, pues estás preparadísimo, ¿no? Para saber de qué vamos a hablar hoy. No tengo ni idea, pero en fin, yo siempre estoy preparado, ya sabes que nunca me he ido, pero así que estoy en forma. Pero si vamos a hablar de lo que os dé la gana, si es que no os habéis enterado. Bueno, vamos a ir pues está genial. Vamos a ir con el último colaborador de hoy. Y es que después de mucho tiempo y viniendo a la velocidad de la luz, desde la luz, más bien, eso es, muy bien dicho, desde allí, desde el horizonte, detrás de unas montañas, viene Luis Martínez Valle. Hola, chavales, oye, qué horror para entrar hoy, ¿eh? Pero bueno, por lo menos he entrado y hay buena gente, que eso no está mal. Sí, estamos llenos de gente. Y eso sí. Hay buena gente y Luis. Hay buena gente y he llegado yo. Sí, es verdad. Es cierto, sí. Huele un poco a tigre aquí, que os lo voy a decir, pero bueno. ¿Verdad que no sí? Pues entonces, solo tienes que mirar al espejo. Bueno, vamos a dar por comenzado el programa, yo creo ya, no sé. ¿Qué opináis? Dale, dale. Yo me voy echando desodorante. Me cago en... Pues nada, chicos, vamos a ir comenzando, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida para estar con todos vosotros para traer todo esto interesantísimo que tenemos hoy. ¡Ahora! Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor. La guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida. La guarida. La guarida. La guarida. Siempre. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Eso parece... Parece los Simpsons, macho. Lo acaba de empezar y ya estás cortando. Pues como veo a mí, para poner la cuña, si no, no... Nueve minutos de publicidad. Me gusta como los Simpsons, sí, 9 minutos. Luego hablamos 3 minutos y otra vez. 6 minutos, ¿verdad? De publicidad. Me gusta. Bueno, sale un hombre serio diciendo, oye, en el próximo programa... Yo es que lo publicaba así directamente, vamos, sin más. Directamente tal cual, 9 minutos. Como ese que hizo un cuadro en blanco y lo firmó. Y a tomar por saco, ¿eh? No, grábame a mí despidiéndome y ya está. No es por nada, pero no sé si sabéis que hace 4 días, creo que fue hace 2 semanas, el número 1 en Inglaterra fue una canción en blanco, sin sonido. ¿Cómo? Sí. La gente está fatal. No, fue el Foro Coches Inglés. El foro cochinflex, que no sé si va a enterar lo que han hecho con la página de Madrid, ¿no? Que han pedido un foro rail. Yo quiero uno, ¿eh? Sí. Ya os lo contaré cuando estemos fuera de antena. Madre mía. De todos modos, ya sabéis que me gusta un poquito el hype y por eso me gusta hacer las pausitas. La pausa china, como diría pausa china. John Carpenter. Vamos a ir entonces empezando. Ya estamos de vuelta, para ver qué tenemos hoy por aquí, que tendremos un poco de todo, cine, series, noticias, chorradas del forro, un poco de todo. Y voy a empezar yo. Parece ser que la secuela de Kong, lo que iba a ser la secuela Kong Skull Island, pasa a Warner Bros. Y que planea hacer chan chan, pum pum pum, King Kong versus Godzilla. Venga ya. Sí, yo creo que a Godzilla no le han sacado el partido suficiente y quieren meterlo con calzador en cualquier lado, porque todo lo que se ha hecho ahora mismo en cine americano es una puta mierda. Y pues y piensan igual, como mezclándolo igual mola más, porque es que hace poco le oí decir también a Guillermo del Toro que para Pacific Rim 2 le gustaría tener a Godzilla. Digo, es como Batman, ¿no? O sea, tener hasta el Minions. Sí, va a ser la personaje recurrente, ¿no? Eso te iba a decir, digo, va a ser King Kong versus Godzilla versus Batman. Sí, sí. Yo lo veo si meten algún Transformer, si no, no. Ah, ¿no? Es que es un escéptico. Creo que todos piensan que pueden mejorar la última versión de Godzilla, entonces dicen, para ellos lo puedo hacer mejor. Sí, tengo que meterlo, que lo puedo hacer mejor. Cualquiera puede hacerlo. Lo peor es difícil. Pero bueno, y León de Aranoa te haría una versión mejor de Godzilla. A ver, ¿qué dices de King Kong, Antonio? Lávate la boca. Desde los años 30 nos hace un King Kong decente. Que te laves la puta boca, coño, que te calles. Bueno, sin más decir que este proyecto lo han dejado en manos expertas de un director muy reputado que ha dirigido películas como... Ni idea, ¿no? No, esa película es la que ha dirigido. ¿Cuál? Esa, ¿no la habéis oído? Bueno, ver, yo vi la segunda parte. ¿Queréis que os dé mi opinión sobre ese proyecto? Que se lo den ya a Silun y hagan una buena película. Pues sí, por ejemplo, claro. Todo el criterio del mundo tiene. Tony, me gusta. El director va a ser... Esperemos que salga más de 5 minutos esta vez Godzilla. Sí, esperemos. El director es Jordan Boyd Roberts, de los Roberts de California, que son hipsters ahora, que pues ha dirigido series, y series tan reputadas como Mass Up, bueno, eso es una TV movie, Death Valley, Coquet. Eso va a ser una mierda en un castillo de grande. Cosas así como Single. Que suena a lo de siempre, ¿no? Esto es una puñetera mierda, a ver cómo cojones hacemos que ya lo hemos anunciado. Pues nada, pues es más bien un tío de Nobel que se ha metido por ahí en Warner, y Warner ha dicho, pues vamos a darle algo que sea una puta mierda, le podamos manipular y que haga lo que nos dé la gana. Y si queremos meter una araña gigante de 5.000 metros, pues la metemos. ¿Era eso o Josh Trank? ¡Qué hijo puta! Eso sí que ha sido una puñalada, ¿eh? Que Josh Trank, el pobre, no tiene la culpa de nada. ¡No, que va! Los grandes estudios entregó una película sin final. Sí, es verdad. Pues eso, no tiene la culpa de nada. Toma, ya la termino. Y el final, no sé, se me olvidaba algo. Con lo disponible y lo entusiasta que es Uwe Boll, ¿por qué no le llaman los grandes estudios para cosas así? Yo estoy de acuerdo, Uwe Boll, la verdad que por lo menos. Le deberían de un presupuesto desorbitado y que hiciera cosas de estas, porque te digo yo que crearía un hype tremendo, vamos. Por lo menos se quedaría ya la pasta y haría 7-8 pelis. No, no, sí. Eso es lo que haría Uwe Boll. No lo conocéis. Sí que es cierto que al menos hype crearía. Un hype de mierda, pero bueno. El suyo, el que tiene. Abraham, que tú no dices nada. ¿Qué te parece todo este proyectazo? Ya te digo que aquí lo que hay que hacer es meter a Batman, que todo mejora. ¿Tú? Pues es que te diga, pues es que no tienes ni pies ni cabeza. Tú quieres meter a Batman en todos los lados. Godzilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar. Bueno, luego tendremos merchandising, ¿no? Yo quiero los cereales con Godzilla y con Batman. Comer cereales con Godzilla y con Batman por las mañanas. Yo lo compro, me ha gustado. Y las galletas tosta rica, que hacen de todo también. Y Ángel, háblate también un poco, que estos no te van a dejar hablar si no te metes aquí, ¿eh? Pues nada, yo, bueno, mientras no me hagan una escenita como la de King Kong de patinaje sobre hielo, a mí... ¡Que te laves la puta boca! ¡Toma, toma! ¡Cabo de voy! No, sí, por lo demás, no, todo depende de cómo lo planteen, ¿no? Yo creo que deben de coger a un director que realmente haya vivido, como decían aquí los compañeros, ¿no? Películas así, rollo serie B, que consiga hacer con un gran presupuesto una enorme barbaridad, ¿no? Es decir, que no se corte un pelo, que no haga caso a nadie y que haga la barbaridad que se le ocurra, y entonces cuando lo vamos a disfrutar de verdad. Como vuela alguien a hablar de King Kong de Peter Jackson. O sea, no, además que no se meta en una película donde penes gigantes devoran personas. Que te calles, penes gigantes. Te voy a regalar un pene. A mí me mola, sí, te apoyo. Te voy a regalar un pene gigante, Tony. Yo me refería a la de los 70, la de Dino de Laurentiis. Esa es brutal, ¿eh? Bueno. Esa es la buena. Esa es la mejor. Bueno, el mejor detalle de la vieja, Antonio, es comprobar cómo los de la isla han hecho una puerta gigante. No quieren que entre King Kong, pero le hacen una puerta gigante del copón. No sé para qué. La última es genial. O sea, la primera es genial. Es la digna, es la que tú ves y realmente te transmite entusiasmo en hora y media, no en tres horas de contarme lo mismo, pero más alargado. No. Ya ves. Pero vamos a ser serios. ¿Vosotros sabéis que la de Dino de Laurentiis tuvo una segunda parte? Sí, imaginaos, si la primera es mala, la segunda ya la... Era un hombre, eran dos hombres con un traje de mono. Yo la vi. Si empiezas a buscar, encuentras hasta el hijo de Kong y de esto por ahí. O sea, se encuentra. Sí. Pues sí, se la llegué a ver yo, sí. Hay mucha serie Z, luego, sí. De todos modos, diciendo que una hora y media frente a tres horas, sí, pero en una hora y media te importan los personajes de la clásica una puta mierda, así te digo. Como deben de importar en una película sobre un mono gigante. Bueno, a ti, claro. A ti, me cago en que ya está, pasamos a lo siguiente. Y los dinosaurios, tío, los dinosaurios. O sea, es que le quitan protagonismo a King Kong. Que te den, que ya está, se acabó. Así pasamos. Es que te gusta la polémica, mira que te gusta. Os voy a eliminar a todos el volumen, me cago en 10. Bueno, vamos a ir con Abraham, a ver qué nos quiere traer hoy de recomendación o lo que quiera, alguna noticia, recomendación, serie, película, música, libro, lo que quiera traernos, que lleva muchísimo sin pasarse por aquí. Venga, Abraham. Bueno, pues mira, ya que estamos con noticias, vamos a hablar de noticias. Ayer murió Terry Gilliam, lo dijo el Variety, estamos todos muy apenados. Menos mal que luego salió Terry Gilliam diciendo que... Que perdón por estar muerto, que la gente que había comprado boletos y tickets para sus charlas, pues que lo sentía mucho por haberse muerto antes de tiempo, pero... Que no la podía dar porque Variety la había matado. Pero claro, que no podía dar esas conferencias porque ya estaba muerto, ¿no? Lo había dicho el Variety y lo que dice el Variety iba a misa. Ya publicó su foto también con un cartel diciendo que hombre, que solo tenía 30 años ya cuando ya empezó a envejecer prematuramente por las malas críticas del Variety y que claro, que eso ha hecho que se haya muerto antes de tiempo, el hombre. Bueno, se tomó con humor la falsa muerte de Terry Gilliam publicada por el Variety. Pero hay más. ¿Qué coño hace hablando el Variety de Terry Gilliam cuando lo que debería dedicarse a sexo en Nueva York? Es que no lo entiendo. Chicos, que hay más. Porque luego Variety desmintió y publicó la noticia pidiendo perdón, pero es que Terry Gilliam dijo que no. Que no le hicieran caso a Variety, que si Variety ha dicho que ha muerto, es que ha muerto. que si estoy muerto, estoy muerto. Hombre, si te lo dice el mismo protagonista, hay que creerle ya. Claro que sí. Sí. Y el automeme que se hizo, ¿no? El mismo muerto. Muy bueno. Es que es por cierto, Dios. Hablando de Terry Gilliam, ¿habéis visto la edición especial de Santo Grial? Bueno, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. No. Fliparlo. La edición especial solamente se va a poder comprar en Amazon, está en inglés. Y la portada, o sea, la carátula, es una almena de un castillo con una catapulta que lanza vacas. Enorme. Te lo juro, o sea, han montado un vídeo donde están todos los Monty Python probando la catapulta. Buenísimo. Pero me imagino que te meterán mil cosas de material, ¿no? Me imagino, pero vamos, yo nada más que por la catapulta que lanzaba acá me la compraba. A ver, lo digo más que nada porque, joder, meter una película así en Blu-ray, hostia, pues mucho lo han tenido que restaurar para que... Porque ahora tenían muchos medios, la verdad, para la alta definición. No sé si ha quedado muy bien. Bueno, pues no sé si habrán que añadir algo más sobre la muerte de la no muerte de Terry Gilliam. No, ya está. Que no ha muerto, que no creáis que no ha muerto de verdad. Yo creo que tendría que haber tenido paciencia y haber ido al entierro. Fíjate sí. Si va al entierro la que se lía. Tiene que haber montado un entierro en plan Nueva Orleans, ¿no? Con banda de música tocando detrás y Terry Gilliam bailando. Si habéis visto las imágenes del entierro del otro compañero, el que murió de verdad. Sí, o sea, muy grande. Es mítico. Ahí está el entierro en YouTube, además. De Graham Chapman, ¿no? De Graham Chapman y John Cleese diciendo que era un hijo de puta y que todos los que habían venido a su funeral eran imbéciles. Y palabras textuales. Y esto lo digo porque si él se entera de que no lo he dicho, viene de la muerte y me mata. Bueno, pues vamos a ir con lo siguiente, que por ejemplo nos va a traer, a ver, ¿quién es el otro que hace mucho que no viene por aquí? Ah, Tony. Yo voy a hablar de Batman. Vas a hablar de Batman. ¿Qué? Sí. ¿Cuánto misterio? Sí, es que, a ver, el acojone que hay en Warner DC, yo creo que más Warner, no sé si acordáis de la famosa historia de la araña gigante de Superman, que había que meter una araña gigante en todas las películas, ¿no? La de Kevin Smith. Esa. Pues yo creo que ha sustituido al tío que quiere meter una araña gigante en todas las películas por el tío que quiere meter a Batman en todas las películas. El acojone es tal, o sea, ya no imaginábamos el acojone cuando la segunda parte de Superman se llama Batman, porque eso manda huevos, pero el acojone es tal en Warner DC a que la cosa salga mal, que yo estoy casi seguro que no va a salir mal, pero tienen tal miedo a que cosas que salgan mal que tiran por el superhéroe que saben que funciona, que es Batman. Y es que lo están metiendo en todos lados. Ya sabéis que han remontado la película Batman Superman después de que la vieran los de Warner, los jefazos de Warner, y dijeron, Batman sale poco, ¿eh? Hay que remontar esta película para que salga más. De hecho, Zack Snyder ha tenido que salir a la palestra, decir que la razón que, claro, huele a, me lo acaban de preguntar y tengo que salir del apuro, porque lo que dice es que la razón para poner más Batman que a Superman en la película y del remontaje es que hay que distanciarse de los films de Nolan. No sale Batman, claro, no sale Batman ahí. ¿Cómo ya? Como no sale Batman. En plan, vamos a distanciarnos de los films de Nolan, porque como no le han gustado a nadie. Vamos a ver. Yo creo que la gente que contrata los speeches no sé, los guionistas que les dan para las ruedas de prensa, tienen muy poca imaginación o son imbéciles. La segunda más. O es que tienen mucha y piensan que de verdad la gente se va a creer que esa es la razón, de verdad. Puede ser, ¿eh? Que, coño. Pero es que la cosa no queda ahí, porque podríamos decir, bueno, hasta ahí, bueno, pues un poquito de acojones. Ya nos metieron en Escuadrón Suicida Batman, pero es que ahora han anunciado, esto fue ayer, que se empezaba el rodaje de Wonder Woman y que habían cambiado, porque en principio la película iba a ser en la Segunda Guerra Mundial, después iba a ser en la Primera Guerra Mundial, y entonces dijeron, a ver, si es la Primera Guerra Mundial, Batman no puede salir. Así que cambiamos la historia y metemos a Batman. También va a salir en Wonder Woman. Como salen nazis, ¿qué más da? Hombre. La primera que la segunda. También sale en Wonder Woman Batman. Ahí, con dos narices. Bueno, ahora mete a Godzilla ya y lo peta. Pero esto ya lo hizo Lego. Lego mete a Batman en todos los lados. Pero Lego de risa. Sí, pero y esto también. Lo que sea, aparece Batman, porque Batman pero, mola. Pero DC, como va de oscuro. ¿Y quién más de oscuro que Batman? Exactamente, pues, que directamente el Caballero Negro. Y bueno, pues eso, pues a ver, que yo no digo que Batman no mole, que Batman mola, pero yo siempre, que esto es una apuesta igual de loca que si no meten a Batman, porque sí. Te lo digo en serio, como no cuaje Ben Affleck como Batman a los 10 minutos de película, la gente va a salir de Superman de Batman versus Superman diciendo, vaya mierda de Batman. Va a ver las siguientes pelis de Warner superhéroes, su puta madre. Ahí está, porque yo tuve una discusión en otro foro sobre el tema de, es que Ben Affleck tiene un contrato ya de 8 películas, ¿sí? Y Ryan Reynolds lo tenía de 5. Eso da lo mismo. Para ser Green Lantern. Oye, pero al final vas a conseguir ser 5 superhéroes diferentes, como se lo proponga. No, o sea, Ryan Reynolds es como Chris Pine, ¿eh? Por eso. Chris Pine. Sí, Chris Pine, el de los Guardianes de la Galaxia, que ahora está en todos los lados. Chris Pratt. Sí. Pratt, ese. Pine es Kirk, eso. De verdad, es que yo me lío con los nombres, son todos iguales. Pine. Bueno, vamos a ir con... ¿Qué opináis de Batman en todos los lados? Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante confuso todo esto y creo que opinamos todos igual, ¿no? Pues es que es una película de Batman. Es una película de Batman, ya no es una película de Superman, ya desde el momento en que ya ya le cambiaron el nombre, ya en vez de ser Superman, ya fue Batman vs Superman. Es que la gente piensa, porque esto es otra, porque me salieron los DC fanboys, que yo los respeto, y porque vamos, me parece igual de respetable que los Marvel fanboys, pero lo que no se puede defender es lo indefendible. Salieron diciendo, no, es que Batman vs Superman no es la segunda parte de Men of Steel. Mentira. O sea, si tú pones a leer las noticias de que en el 2015, no en el 2016, en el 2015 iba a salir Men of Steel 2. Que después de leer el guión dijeron, vamos a meter a Batman. Después dijeron, no, para el 2015 no, para el 2016. Vamos a llamarlo Superman vs Batman. Y luego dijeron, no, pero vamos a llamarlo Batman vs Superman. Y luego le quitaron el versus y le pusieron V. Que yo no entiendo lo de V. Y vamos a llamar a Superman, así a lo loco. Es que y a Batman. ¿Van a meter a los lagartos de V o qué? O sea, yo que sé. Sí, y al final está, lo más gracioso, vale, es que no van a ser, la pelea va a ser 10 minutos y después van a luchar dos contra otro. Sí. Dentro de nada ya van utilizando la señal. Superman, mira, te bajas a la calle a jugar. Esto es un poquito. Vamos. Está desfasando demasiado, ¿no? Con tanto Batman en todas partes. Pregúntale a la macho a ver si te deja bajar a fumar. Vamos a ver. Y todo viene de lo mismo. Todo viene de que Warner DC Cine no le sale lo que está consiguiendo DC en televisión. Es que la gente salga contenta del producto. Bueno, realmente quiere. Warner realmente lo que quiere es el éxito que está teniendo Marvel. Que ve que está sacando pasta por todas partes. Sí, pero a ver. Yo esto es una. Ya no me pongo serio, me pongo a analizar. El éxito de Marvel. Marvel, el tono de las películas es muy Disney, es muy diversión para toda la familia. Los grandes éxitos de cine, si tú los ves, son para todos los públicos. Bueno, hablemos de Capitán América Soldado de Invierno. Pero, a ver, quiero explicarme bien. Yo no estoy diciendo que las películas de Marvel tengan que ser por narices para todos los públicos, pero es una película que si tú llevas al niño, el niño sale contento. Sí, aunque claro, haya cosas que no entienda, el niño sale contento. Más o menos. Pero si tú coges si tú quieres conseguir la misma cantidad de dinero, tienes que centrar la película a esa cantidad, a ese público, al público masivo. Y el público masivo, pues no es, hablando en plata, el de las películas oscuras. No, a nosotros nos gusta y todo lo que tú quieras. Incluso a mí me parece que hacerlo serio a los superhéroes me parece un acierto. De hecho, Marvel se está tirando por ahí, pero sin dejar su estilo. Pero eso no va a traer la misma cantidad de gente al cine y eso debería de saberlo Warner. Así de simple. No que sea ni mejor ni peor, sino que si tú quieres igualar en dinero, pues tienes que hacer una política comercial, no artística, parecida. La diferencia es que cuando una película tiene mucho tono de comedia, sobre todo siendo de superhéroes, la gente la toma menos en serio y la crítica es menos mordaz. Quiere decir que, para mí, que si hubieran hecho Guardianes de la Galaxia con un tono serio, hubiera sido una mierda como un templo. Porque con el mismo guión y la hubieran puesto a parir. Pero como era con tono cómico, irónico y con algún trasfondo en algún personaje, que tampoco es que no lo necesiten demasiado, pues la gente es mucho más benevolente y es capaz de, pues, no hacer una muy mala crítica, ni una crítica hiriente, porque te lo has pasado bien. ¿Qué pasa con una película seria? Que como hagas eso, pues o haces un buen guión, que no está muy bien visto en las películas de superhéroes más que en las de Nolan, o te sale un Capitán América Soldado de Invierno que salió un churraco de puta madre y dices, joder, les ha salido bien. Y es una película con un tono serio, con algún chiste a lo, no sé, voy a decir a lo Nolan, pero realmente no es que lo haya patentado, pero realmente tiene mucho de ese toque, ¿no? Humor muy... La diferencia, te la pongo, por ejemplo, la diferencia entre una película de los, digamos, Warner y El Soldado de Invierno, que es como tú dices, la más seria hasta ahora de Marvel, es que tú llevas a un crío de 12 años y se divierte mucho con las escenas de acción porque son muy espectaculares y muy visuales. Uh-huh. No se basan tanto en los personajes, en las luchas mentales, en las luchas de egos, no, se matan en la escena del ascensor, así de simple. Sí, Tony, lo bueno es hacer una película que tenga muchas lecturas, ¿no? Para que todo tipo de público pueda sacarle jugo a su manera. Pero yo creo que Marvel ha estudiado mucho a Pixar. Es lo que te iba a decir yo, que Pixar sabe hacerlo de puta madre y no todo el mundo lo sabe hacer. De todos modos, vamos a dejar hablar a alguien más, por favor, Tony. ¿Qué opináis el resto? Venga, ¿quién se tira a opinar un poquito sobre si creéis que esto es lo que le está ocurriendo a Warner? Si Marvel te está teniendo suerte y da igual qué mierda haga, que va a ganar pasta. ¿Qué pensáis? Venga. A ver, yo si quieres que diga lo que pienso, es que ya lo dije hace poco, que creo que van a quemar todo el tema de superhéroes, eso para empezar. Yo creo, ¿eh? La gente lleva diciendo eso casi 10 años, ¿eh? Sí, sí, puede ser que se lleve diciendo y que últimamente saquen más taquilla que nada, pero igual, no sé, yo no he sido nunca de cómics, entonces igual habría que hacerlo entre los fans de los cómics que lo habéis seguido más quizá todos estos temas, si queréis más o no queréis más. Está claro que este tipo de pelis yo creo que no cansan, pero al menos a mí, ¿eh? Al menos a mí, pero si empiezan a hacer cosas como coger un superhéroe y mezclarlo en situaciones que chirríen, ahí, fíjate, si el mismo Tony lo dice, hacen Superman, pero lo primero que sale es Batman, que es un poco extraño, ¿no? No sé, que jueguen así. A mí me parece un poco de coña todo esto. Ya van a rizar el rizo, van a mezclar a Batman con, yo qué sé, con un Transformer y al final, pues la cagarán. Sí, yo lo que pienso es que van a explotar el tema superhéroes todo lo que puedan hasta que lo quemen completamente, y después de los superhéroes vendrán los personajes basados en videojuegos y tal y cual, y lo quemarán también y hasta la siguiente gran idea, ¿no? Pero es un filón demasiado importante como para que lo dejen así, ¿no? Y después Marvel tiene su fórmula, le funciona, está intentando coger algunas pinceladas de lo que hace DC, ¿no? Tipo oscuridad con Batman y tal. A su vez DC está copiando ideas de Marvel, al final va a ser un poquito, y después cruzarán, yo creo que terminarán cruzando personajes de un sitio y de otro, y va a ser aquí un todos contra todos y siempre Batman de por medio. Es un poco sí. La visión, ¿no? Marvel ahora mismo tiene la visión tiene la visión personal, ¿no? De gente que está llevando, o sea, de Josh Whedon o de estos, los rusos que están llevando, o sea, tienen una visión un poco global del conjunto y saben un poquito dónde van, y yo creo que Warner anda un poquito más perdida, no hay un hilo conductor son los productores los que están llevando más todo el tema de las películas, y los productores, ¿qué quieres que te diga? Lo que quieren es efecto, sacar pasta, y no tienen esa, bueno, nosotros también quieren sacar pasta, ¿no? Pero los otros creo que tienen las historias más redondeadas, ¿no? Más es que yo creo que lo importante son los guiones, el tener un guión que no solo sea el recurso para meter efectos, ¿no? Sino que tenga un argumento de peso y que funcione bien. Entonces yo creo que ahí Warner está funcionando mucho mejor que, o sea, al revés, Marvel lo está llevando mucho mejor que DC en ese aspecto, y DC va un poquito a la saga de lo que está haciendo Marvel, ¿no? Que además va muchísimo más lento sacando las pelis, las piensa mucho más, va. Sí. Los otros sacan pelis y venga, y si funciona bien, pues mejor, y si funciona regular, pues también bien, y estos andan con mucho más miedo, mucho más retraídos ahí, y al final la van a cagar precisamente por eso, y porque van a venir a la saga, o sea, cuando esto lo van a estrenar, cuando ya Marvel se ha llevado todo el mercado, o sea, a ver. No, eso es completamente cierto, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero sobre todo en una cosa que has dicho, que es verdad que parece que Marvel, con todo lo que se había dicho que iba a pasar con Disney, realmente está dejando, entre comillas, manga ancha a lo que es el guión, entre comillas, porque digo que siempre, sí, bueno, Disney, siempre Disney no va a dejar que metan cierto tipo de cosas nunca, pero no impone nada más que el tono, un tipo de tono de película para que sea uniforme con el resto de la franquicia, punto. Porque igual en las últimas noticias de Marvel ahondan en lo que estás diciendo, sí, y han puesto a la calle a todos los que ponían cortapisas de vamos a gastar dinero. Uh-huh. Los han puesto a la calle en la última semana, de hecho eso ha provocado de que ya se estén moviendo en Iron Man 4, la película de Viuda Negra, etcétera. Es más, van a empezar a renovar gente porque, o sea, me refiero a renovar superhéroes porque saben que no quieren quemarlos y van a empezar a matar a superhéroes, seguro, segurísimo. Sí, ya te digo, la Iron Man 4 es como la despedida de Robert Downey Jr. del personaje, por ejemplo, y se quedaría como para eventos. Mm. Robert Downey Jr. Y se están pensando muy mucho en poner a quitar a Thor, a Chris Hemsworth, ¿sí? Sí, sí, sí, y poner a Natalie Portman. Lo que sí se están pensando muy mucho, no, lo que ya está confirmado es que Kevin Feige quiere que Viuda Negra sea importante. Joder, entonces, aleluya. Quiere su grupo de películas, lo queremos, quiere todos. Su historia, y todos queremos a Viuda Negra. Yo también. Y todos, sí, pero que la separen de Hulk, que no pegan ni con cola. Todos queremos a la viuda. Perdona, yo quiero esa escena sexual, quiero verla. Llámame pervertido, llámame japonés. Llámate curioso, Tony, solo curioso. Pero quiero verla. Eso lo puedes ver en Brazzers. Bueno, vamos a ir a pero luego también el tema de los estrenos. Es muy difícil que una película de estas no haga la taquilla, no haga una buena taquilla, precisamente porque ha cambiado el modelo de presentación de películas, de negocio, ¿no? Antes una película se podía mantener en cartel en pocas salas durante mucho tiempo y recaudando durante mucho, o sea, Six que se tiraban años en cartel o meses y meses. Ahora, como el boca a boca, pues a ver, redes sociales y todo, que mucho boca a boca, lo que importa es el primer fin de semana, ¿no? Que no da tiempo casi ni a leer las críticas de la gente ni qué opinan. Entonces, quieras que no, en cuanto estrenen una película de superhéroes, va a ir la gente ese primer fin de semana y van a recaudar una pasta y van a recuperar. Entonces, es muy difícil. Igual hasta una buena película puede tener menos recaudación porque la anterior ha sido mala que porque ella sea mala, ¿no? De superhéroes, ¿no? Ahí estoy, te doy toda la razón, Abraham, y se ve claramente, y voy a hablar serio, no quiero que me tome a coña, de los Cuatro Fantásticos. La primera fin de semana en Estados Unidos fue número 2, en España fue número 1, en Inglaterra fue número 1, la segunda semana en España fue número 7 y en Estados Unidos fue 10. O sea, es que se ve claramente, o sea, la gente fue el primer fin de semana a verla, a ver si es verdad que era tan mala. Cuando se dieron cuenta de que era tan mala, le dijeron a sus amigos, no la vayáis a ver, que es muy mala. Y lo que estás diciendo, que a lo mejor la película no es tan mala, pero lo que tú dices, como no funciones en el primer fin de semana, incluso antes del primer fin de semana, uh-huh, en las visiones previas, los preestrenos, vamos, lo tienes todo perdido, excepto si eres Marvel y no te tomas en serio, porque si no, tú imagínate que DC hubiera hecho Ant-Man, así de simple. Tú imagínate que esa película lo hubiera hecho DC. No le hubiera caído palo. Se pegan hostias. Sí. Estaríamos hablando de otro Linterna Verde. Sí, sí. Totalmente, vamos. Uh-huh. De hecho, tú sabes, Tony, que otra cosa que sí que marca el mercado ahora es que funciona en China. Si funciona en China, que tú lo has dicho más de una vez, quizás se salva la película, ¿no? No, de hecho hay varias películas. Por ejemplo, en la última de Misión Imposible se está salvando por China. Claro, y Terminator Genesis va a tener segunda parte porque en China ha arrasado. Yo creo que la clave aquí, ya dando mi opinión un poco así rápido, es que lo hemos dicho siempre, ¿no? El cine es un negocio. A mí sí me da la impresión, a mí personalmente me da la impresión de que esto va para largo, ¿eh? Me recuerdo un poco a lo mejor al cine de terror, ¿no? Yo creo que va a tener validez durante bastante más tiempo de lo que pensamos. Y en cuanto a la Marvel, yo pienso que ha sido muy hábil con los directores. Creo que se pueden apuntar tanto de haber sabido escoger bien a directores jóvenes de nuestra generación, que tienen las ideas claras, que lo tienen. Y bueno, pues por ejemplo, eso, los que has mencionado, los hermanos Russo, por ejemplo, que son gente que se les ve con ese entusiasmo que siempre se reclama. Y en ese sentido, pero antes de Capitán América, los hermanos Russo hacían videoclip y series, ¿eh? Sí, o sea, sí, que es cierto. Claro, así era, a lo mejor. Sí, vienen del medio, pues a lo mejor son el Tony Scott de nuestra generación, porque ellos venían de la publicidad también, en los 80. Sí, sí, es cierto. Y que, a lo mejor así tenía razón antes con lo de las carabelas. Y de todas formas, también les exigimos, yo creo, mucho más a Warner y a DC que lo que le exigimos a Marvel. Porque a Marvel le pasamos mucho más. Pero Abraham, por culpa de DC. Claro. Totalmente, aquí cada uno se cava. Claro, aquí cada uno se cava su tumba. Bueno, nosotros hacemos grandes películas, no solo películas de superhéroes. Sí, sí. Voy a tener que cortaros de aquí porque este debate se ha alargado muchísimo. Nos queda menos de una hora. ¿Qué dices? No puede ser. Nos queda menos de una hora. Y bueno, podemos seguir grabando y tú te vas. También. Oye, no estaría mal. Mira, una opción. Ya se ha hecho otras veces, ¿eh? No sería la primera vez. Así que lo vamos a echar de menos, ¿no? O no sé. Iros a la mierda. O no. Vamos a ir con el siguiente, que espero que nos traiga algo de que haya visto, alguna serie o algo. A ver, Ruiz, cuéntanos. Pues que puedo contar. Mira, estuve viendo la serie esta de Zoo. ¿Habéis visto anunciada? A ver, sí, cuéntame. Que cuenta. Acaban de salir dos capítulos para descargar y no sé qué. ¿La que parece falsa? Pues esa, sí, esa. Vamos a ver, empieza bien, ¿eh? Empieza bien, tiene al principio y dices, bueno, a ver si sigue este suspense que te monta al principio con los animales, que dices, a ver qué va a pasar y tal, pero enseguida, ojo, voy a decir que la vi mientras estaba haciendo otras cosas, que a veces eso también ayuda, ¿no? Alguna serie que quizá puede ser aburrida puede ayudarte a que, bueno, pues te entretenga más. Pero enseguida ves que adolece de acción, y si una película o una serie donde los animales tienen que atacar, van a ser fieros, enseguida le echas de menos la acción. Flojilla. No puedo decir mucho más de ella porque, claro, se han visto los dos primeros capítulos, pero no sé, me ha dejado un poco. Ay, no sé, pero igual sí que veo los siguientes, ¿eh? Para ver cómo esto. Yo quería llamar la atención sobre el hecho de. Fíjate, lo estaba pensando antes, hablabais de lo de DC, de los superhéroes, de todo esto, y nos llamó. A mí me llamó mucho la atención otra vez que la han vuelto a hacer en la Academia de Cine Español. Ya sé que no es de cine friki, así es, pero. No pasa nada. ¿No os parece curioso que elijan a tres películas como posibles candidatas a los Oscar y otra vez se olviden de la que le dimos el premio como la mejor? Quizá porque es un thriller o porque no es una peli, digamos, enseñable. Yo no lo sé. A ver, di cuáles han nominado y cuál es la que crees que se ha pues dejado. Pues nominaron la de Felices 140, la de Loreac y la de Magical Girl. Y bueno, ganó el Goya La Isla Mínima. Sí. Yo he visto las tres, ¿eh? He de decir que he visto las tres porque, aunque no lo que es, a mí sí me gusta el cine gafapástico. Y me he visto las tres. Y Felices 140 es un peliculón. Loreac es difícilmente digerible y Magical Girl tiene 15 minutos buenos y 40. Y una hora y 20 minutos insufribles. Sí. O sea, así de simple. Magic Carvel es una idea perfecta para un corto que de largo se hace insufrible. Y sin embargo, todos los críticos están que si Magic Carvel para arriba iba a ser Magic Carvel la que vaya a los Oscars. Eso sí, Sacristán está impresionante. En los 15 minutos que me hablan de la película, vamos. A mí lo que me alucina es que seamos capaces de juntar la academia, de juntar los que se supone que saben ellos de cine, premien una cosa y luego vamos a elegir tres, cuáles pueden ser las tres candidatas. Porque se olviden de la que han premiado. Porque se elige en función de... Es como... A ver, eso es como Eurovisión. O sea, es que hablando en plata, tú no eliges en función de cuál es la mejor película que tú creas que es la mejor película, sino la que tiene posibilidades de ganar. Uh-huh. Pero tampoco creo que ninguna de las nominadas tenga más oportunidades de ganar que... La Isla Mínima. O sea, sí. Con el ritmo que tiene Magical Girl, y, hombre, lo único que es, claro, el tema del cáncer de la niña, tal. Pero es que no lo sé, ¿eh? Yo no sé qué criterio llevan, la verdad, porque si de verdad llevaran ese criterio. Después, yo creo que cuando salió El Laberinto del Fauno parecía que no iba a ganar y mira. Ya, claro, pero. O tienen criterios equivocados o no sé. Nosotros no la pusimos porque decíamos, es que una película de fantasía no va, que la lleven los mexicanos y se lo llevaron. Es lo que iba a decir yo, que es que esa no la llevó España. México y no ganó el Oscar a mejor película extranjera, pero ganó 3 o 4, estuvo nominada a 6 o algo así. Sí, yo creo que es un error el pensar en qué película es la que ellos creen que va a tener más posibilidades de ganar el Oscar. Yo creo que independientemente deberíamos de llevar la mejor película y ya está, ¿no? Por lo menos no nos queda ese resquemor de decir hemos enviado una mierda pensando que era lo que a ellos les va a gustar. Excepto si ese año Almodóvar ha mandado algo, que hay que mandar a Almodóvar, que tiene más posibilidades, porque en Estados Unidos están enamorados de ese hombre. Porque tiene amigos. De todos modos, me parece una tontería, porque después de las grandes críticas que ha tenido True Detective y que todo el mundo compara esta película con True Detective, yo creo que hubiera sido la apropiada. 2+2, creo que sí. Yo creo que a veces también hay que mostrar que sabemos hacer otro tipo de cine. Así de claro. Han pensado que se iba a parecer, que iban a pensar eso de True Detective y se iba a quedar fuera. Yo voy a decir lo que ha pasado, y te lo voy a decir así de claro. La academia, el director de la academia, ahora Antonio Resines, pero esta decisión no la ha tomado Antonio Resines, la ha tomado la anterior. Que es el tío de las películas alternativas. Y este hombre no quiere. O sea, este hombre está viendo las taquillas y está viendo, hostia, el cine español está repuntando, pero está repuntando con películas interesantes que le gusta cine, que la gente va al cine a verlas, que en teoría, para eso se hacen películas, digo yo. Para entretener, sobre todo. No, para que vaya gente a verlas. Uh-huh. Sí, sí, claro. Si no entretienes, la gente no va a ir a verlo. Es que es así. Estamos viendo que tenemos entre las 10 más taquilleras de este año, entre las 20 más taquilleras de este año, tenemos 6 películas españolas. Eso no había pasado nunca. Eso no había pasado, ¿sabes? Desde la época de Pajares y Exceso. Entonces, Es mucho decir, joder. Y te pones a mirarlo y dices, madre mía, pero claro, eso no lo quiere la Academia de Cine Español. Y no va a conseguir que nos convirtamos en Francia. Ellos no lo quieren consentir. No quieren que tengamos una industria. Ellos quieren seguir con su rollo de artista. Así vamos. Vaya, hemos matado el tema, ¿no? Ha quedado claro que eso es un rollo inútil y ya está. Todo el mundo lo está pensando. Y Tony ha hablado, sí. Efectivamente, ya nos ha dejado bien claro su postura. Así que vamos a ir a pasar con lo siguiente, después de lo que nos ha traído Luis. Vamos a ir con... Venga, Ángel, cuéntanos. Vale, pues yo os voy a traer una serie que se estrenó hace una semanita más o menos, que es la de Narcos, una serie de Netflix. Es un serión increíble, de muchísima calidad. Nada más con el piloto, pues ya te quedas totalmente pillado y atrapado. Es como... la versión colombiana de uno de los nuestros. Te retrata lo que sería la carrera y ascenso y vida en general de Pablo Escobar, ¿no? También te meten por ahí, pues, la DEA americana y una serie de personajes con los que se relaciona, ¿no? Todo lo que es el mundo de Escobar. Si la ves en versión original, pues casi el 80% hablan en español, así que no te va a hacer falta mucho los subtítulos. Tiene un aire muy serio, pero tampoco, es decir, tiene mucho ritmo, te cuentan muchísimas cosas en muy poco tiempo, te plantean enseguida lo que es la historia, cómo cómo comienza Escobar a tener contacto con lo que sería la cocaína, ¿no? La red de contactos, cómo funciona su estructura y cómo plantea todo lo que funciona, cómo funciona el negocio y cómo debe de seguir unas ciertas reglas y ciertos contactos, relaciones, cómo debe de interactuar con según quién para mover toda esa mercancía, cómo ha hecho su droga, cómo establece lo que es la compra y venta de ya sean políticos, militares, policía o lo que sea. Y realmente una serie increíble, un nivel súper alto. Yo ya me habían hablado muy bien de ella, pero realmente cuando tú la ves, dices tú, es de hecho que en 10 minutos ya dices tú, estoy viendo una pedazo de serie, estoy viendo algo con mucho nivel y algo que me va a atrapar seguro, ¿no? Están todos los episodios ya, como suele ser habitual en Netflix, así que creo que son 10 episodios o cosas así. Así que yo se la recomiendo a todo el mundo, porque en lo que es tema biográfico, por decirlo así, de Pablo Escobar, la mayoría de los hechos son tal cual, ¿no? Lógicamente se cambian cosas porque tiene que estar ficcionada, pero de hecho intercalan muchas imágenes reales y sucesos que realmente ocurren. Y bueno, esta serie ambientada en los años 70 y 80, totalmente recomendable. No sé si la habéis visto alguno. Sí, yo la he visto entera y es cojonuda, es buenísima, buenísima, es brutal, es muy brutal además la serie. Es que lo tiene todo, macho, es que tiene acción, traición, es que es como un Juego de Tronos, pero totalmente real, ¿no? Está súper bien, además tiene tetillas también de vez en cuando, ¿eh? Me la bajo, ya estamos. hay que decirlo todo. Pero es una de esas series que tiene una tensión, porque claro, aquí están continuamente en tensión, es una tensión latente, ¿no? Que parece que ellos igual están ahí jugando a fútbol y tan tranquilos, pero hay una tensión continua en el ambiente, de esas malsana, enrarecida, ¿no? De presión, de todo, de la DEA, de los narcos, de tal, que se palpa, ¿no? Se corta con un cuchillo, vamos, que sabes que cualquier mínimo detalle en un momento puede acabar en una escabechina terrible, porque además que si necesita ser gore en ciertos momentos, es gore, o sea, no se corta lo más mínimo, ¿eh? O sea, es bruta a no poder más, y lo dicho, que tiene de todo. Y luego una cosa buena que tiene es que todos son unos hijos de puta, pero con todas las palabras, ¿eh? Todos, no se salva ni uno, porque esto en realidad está visto desde el punto de vista de un policía de la DEA de Estados Unidos que va allí a la embajada y entonces está intentando cazar a este. Era el momento en que también estaba Reagan como presidente de Estados Unidos, entonces el rollo este de los rojos, ¿no? Y cómo se alía en algún momento, porque Pablo Escobar salía con que necesite, sea de lo que sea, en el momento en que necesite. Entonces si salía con los rojos para atacar el Congreso, pues entonces ya les da pie a la embajada para tener muchísimo más presupuesto, porque ayer si van los comunistas, si hay tema de comunistas de por medio, tenéis toda la pasta que queráis para matar y masacrar a quien os dé la gana, ¿no? Entonces están los de la DEA intentando vincularles todo el rato con los comunistas. Está muy bien. Luego debe de ser todo muy real de cómo ocurrió. La base nace de, bueno, está escrita por Chris Barranco, pero está dirigida a varios capítulos por José Padilla, el de Tropa de Élite. Uh-huh. Entonces, sí, es muy de ese estilo, ¿no? El de Robocop. Ya sabemos que Tropa de Élite era muy de acción ya, pero claro, como Tropa de Élite es en Brasil, ¿no? Pues ya. Tiene mucho que ver con ese rollo. De hecho, así es metiendo Robocop. Claro. De hecho, uno de los protagonistas, sí, Pablo, el que hace de Pablo Escobar, que es Wagner Moura, de hecho, también fue actor de Tropa de Élite. Uh-huh. Y bueno, también hay actores que le suena a todo el mundo, como Pedro Pascal, ¿no? Que lo hemos visto en Juego de Tronos, o Luis Guzmán, que aparece de secundario en un mogollón de películas, ¿no? Como Traffic, como León, etcétera, etcétera. Y el reparto está también cojonudo, ¿no? Todo el mundo lo hace estupendo. Y es muy interesante lo que comentaban, sobre todo en los primeros episodios, que decían que, claro, en aquel entonces, que están tan preocupados por los controles de la marihuana, que es que no le hacían caso a la cocaína, ¿no? Era algo tan nuevo, y entonces entraban a borbotones, ¿no? Por todos los sitios imaginables, e incluso cuando ya lo tenían un poquito controlado, decía el de la DEA, dice, bueno, sí, nos dejaban coger 60 kilos para meter 600, ¿no? Y así funcionaba. Yo me gustaría saber, porque yo no he visto la película, la serie sí sé de su existencia, porque a mí me gusta mucho el tema de lo que es los años 80 sudamericanos, y me encanta el personaje de Escobar, porque es un personaje digno de conocer. O sea, es un tío es Al Capone. Al Capone era un aprendiz al lado de este hombre, o sea, así de simple. Y este hombre sabía ganarse al pueblo, o sea, el pueblo estaba con él, ¿eh? O sea, el pueblo estaba con Escobar, era un héroe del pueblo. Eso se explica. Entonces, sobre todo en su eso país. Es lo que quiero saber, eso es lo que quiero saber de la serie, si de verdad, si lo cuentan de verdad o la gente o es moralista. No, lo cuentan de verdad, sobre todo al principio. Él cuando empezó, pues Medellín, ahí nadie pasaba hambre, o sea, él daba fajos de billetes directamente a todos los pobres, iban haciendo una cola y les iba dando un fajo de billete a cada uno, ¿no? Y montaba escuelas, montaba centros deportivos, todo. O sea, en Medellín no le faltaba nada a nadie, pero también te enseñan el reverso tenebroso. Cuando él necesitaba a alguien de Medellín, nadie le podía negar nada, y entonces se aprovechaba también de eso, ¿no? De que necesitaba a alguien para llevar una bomba encima y tal, pues cogía a alguien de Medellín, no le decía lo que llevaba, y el otro encantado de trabajar para él, ¿no? Todo orgulloso, ay, estoy trabajando para Pablo. Y iba tan contento sin saber que realmente iba a la muerte, ¿no? Pues ese tipo de cosas también lo explican, y a él le llamaban el Robin Hood y todo eso, o sea, todo, lo explican todo, y cómo va degenerando también poco a poco, ¿no? Porque él empieza como queriendo ayudar al pueblo y dando, repartiendo su dinero, porque es que el problema es que tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con él, es que lo enterraban, hacían agujeros por el monte y lo enterraban, porque es que no podían ya dar abasto con tanta pasta, ni qué hacer tenía con un él. Zoológico, el hombre tenía un zoológico. Sí, también te lo explican, y también hay un momento en que se queda ahí mirando un árbol con unas garzas y dices, me costaron de 1,000,000 las garzas esas y ahora están subidas ahí al puto árbol que no hacen nada. Sí, te enseñan todo, está muy bien, ¿eh? Muy pormenorizado todo. Y es más, parece como que va, yo como no me conocía muy bien la vida de este hombre, yo pensaba que iba a terminar esta temporada, pero no, va a haber otra, ¿eh? O sea, va a haber más temporadas. Los últimos 6 meses de su vida fueron para película, ¿eh? O sea, para película, disfrazado, huyendo, viviendo doble vida. Todo eso todavía no se ha visto, todo eso. Eso queda para más temporadas. Eso es muy grande. Lo que sí te puedo decir es que esta película se pensó para el Netflix latino. O sea, que no me extraña nada lo que has dicho de que el 80% de la película sea de la serie sea en castellano. Tiene un problema lo del idioma. A ver, yo la he visto doblada, ¿eh? Yo la he visto doblada. Tanto en doblado como en el original, yo creo que tiene un problema. Los actores cada uno es de una punta. Y entonces están hablando y no tienen acento colombiano. Uno es mexicano, el otro es argentino, el otro no sé dónde. Entonces, tanto como si la ves en versión original como doblada, es un poco caótico. En doblado todavía tiene más caos porque se conservan varias voces originales, entonces se les oye el ruido de fondo, tienen otro tono diferente y las voces dobladas quedan súper limpias, ¿no? Entonces es muy chocante. Están en una conversación hablando uno con otro y uno está doblado y el otro no, ¿no? Hay cosas así un poco extrañas. También. Yo creo que se debe de ver en doblado. De todas maneras, hay algunos personajes que aunque hablan en español, es necesario los subtítulos, ¿no? Porque no sé si era uno de Perú, de Chile y tal, que era horroroso, no se le entendía nada. Además, con jerga propia de ellos y realmente necesitaba los subtítulos porque eso era, vamos, no había por dónde cogerlo, ¿no? Los que se le entendían un poquito más eran a los colombianos y tal, pero el resto era bastante, bastante difícil, ¿no? De entender, así que yo opto por la versión original. Bien, pues después de tener a Pablo Escobar por aquí en la guarida, que parece que es coleguilla, vamos a Taquita, cuanto más lejos mejor. Casi que sí, como para tenerlo de colega. Estos son de los que te ponen buena cara y te dan palmaditas en la espalda y por detrás, raca, el puñal. Vamos a ir rápido. Un saludo, Pablo, vamos a ir con lo siguiente que nos queda traer a Antonio, que después de él, pues vamos a hacer una pequeña pausa. China. Bueno, yo series no veo, así que aproveché el tiempo y recuperé una película que todo el mundo decía que estaba muy bien, que es Ex Machina. Uh-huh. Sí, todo el mundo. Todo el mundo dice eso, pues tenéis que verla. Yo no lo dije. Yo he oído cosas muy malas de todo. Yo he oído. Las críticas son muy buenas y en general gusta bastante. Yo tengo que decir que, bueno, cuento un poco de qué va, ¿no? Que más o menos ya todo el mundo sabe. Va de un programador, de un millonario que seleccionó a uno de sus empleados para que pase una semana en un lugar así remoto, que está muy paradisíaco. En realidad no pueden salir, están dentro de una especie de búnker muy sofisticado, en el que quiere mostrarle pues una creación que ha hecho, que es un robot con forma, un robot mujer, donde, bueno, la inteligencia artificial pues ha dado un paso ya de gigante, ¿no? Vemos que en el futuro pues ya va a ser un poco que ya está conseguido y que va a dominar un poco la forma, ¿no? Ya ha conseguido la forma, ¿no? ¿Qué le pasa a la película? Voy a decir lo que me pareció viéndola. Tuve la impresión, sobre todo al terminar, de que no me había entusiasmado en ningún momento. O sea, le falta entusiasmo completamente. No sé si Luis iba en esa línea cuando la vio o no, pero sí que tengo que era algo así, ¿verdad? Sí, muy sí, pero es que a mí me decepcionó mucho esta peli. Sí, pero tengo que decir una cosa a favor de ella, y es que a medida que han ido pasando los días he ido saboreándola. No sé si habéis tenido alguna vez esa sensación de que no la habéis encajado bien en el primer golpe, pero poco a poco ha ido creciendo con el paso de los días, y quizás si la vuelva a ver me parezca una gran película, ¿eh? Tengo que decir que quizás sea complicada para un primer visionado, pero podría ser un clásico porque tiene ideas muy buenas, porque está muy bien hecha. El director es Alex Garland, que es debutante. Los actores están muy bien, tanto Duncan Gleeson como Oscar Isaac, que la verdad que está sorprendente, ¿no? Y las chicas también, bueno, Alicia Vikander, que me recuerda a Chiqui porque parece que está diciendo Alicia Vikander, y las chicas japonesas pues también no son expresivas, evidentemente, porque son robots, ¿no? Pero sí que crean empatía y tal, y yo sinceramente creo que con el paso del tiempo, como he dicho, podría convertirse en un clásico, porque tiene ideas muy buenas, sobre todo es eso, ¿no? Que está muy bien expuesta, que todo está muy calculado. Quizás es eso, que le falta entusiasmo, no conecta con ese entusiasmo que debería tener toda película que se precie de ser grande, ¿no? Que tú digas, pues es un peliculón y tal, pero con el paso de los días, cuidado con ella, ¿eh? que creo que tiene cosas muy interesantes, y bueno, no sé si los demás la habéis visto. Sé que Luis sí, como dijo él, no le decepcionó. Le entiendo, ¿eh? O sea, yo terminé de verla y dije, bueno, estaba viéndola con mi novia y nos miramos así como un poco, bueno, está bien, pero no sé, tampoco es para tanto, ¿no? Y ya digo, con el paso del tiempo creo que mejora, pero hablad a los demás a ver qué os ha parecido. Sí, a mí lo que más me gustó de la película es el minimalismo que tiene, ¿no? Es súper minimalista, con cuatro cositas ya se construye, ¿no? Y son cuatro personajes y está todo bastante bien construido, pero me dejó muy frío. Es que, como dices, estaba todo como muy milimetrado, muy calculado, ¿no? Y me dejó bastante frío. Y luego que esa originalidad que tantos le decían y tanto, ¿no? Es muy original. Yo no se la vi, macho. Yo es que son temas que ya han sido tratados en ciencia ficción tantas veces, y el test de... Ya no recordaba Blade Runner con el test, ¿no? Las entrevistas de Blade Runner, todos, que tantas veces tratado, que no me pareció tan original como decían, y me dejó un poquito frío, ¿eh? Me dejó un poquito frío. A ver, no me disgustó, me gustó la película así en general, pero tampoco le vi ahí esa trascendencia que le ven otros ni nada. Cri, cri, cri, cri. Así es, ¿qué te ha pasado? He hecho una pausa china. Se ha ido a fumar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, a ver, la cuestión es que, como había dicho que iba a hacer una pausa, pero al final no, pues me he ido a fumar. Mientras os escuchaba, os estaba escuchando, claro que sí. Pues mira, hablando de máquina y de Asier, quizás a Asier le gustaría esta película. Pues me imaginaba, porque soy un máquina, ¿verdad? Gracias, Antonio. Sí, porque creo que la temática te interesa, por lo que te conozco, pero es eso, es que la película es fría y distante, y como digo, quizás le tenga que pasar unos añitos y algunos visionados para que la cosa se asiente. Yo sé que a Cougar no le entusiasmo demasiado, pero ahora sí, sí que tengo ganas de verla, ¿eh? Sí que tengo... Llevo ahí, la veo o no la veo, un montón de tiempo, porque es lo que tiene cuando hay tantas opiniones varias sobre esto, pues al final pues te crean dudas. Y bueno, pues yo creo que va siendo hora de que traiga una noticia. Redoble de tambores, por favor, ¿quién lo quiere hacer? Todos a la vez. Eso es. Muy bien. A ver si la encuentro. ni siquiera la tiene, vamos. O sea, se la está inventando, vamos. Vale, ¿cuáles las horas de redoble necesitas así? A ver, que haga falta, aprende, ¿eh? Aprende de Tony, que se las trae directamente aprendidas y estudiadas. A ver, yo las tengo aquí apuntadas, pero joder, es tan buena que tengo que leerla. Cuenta algo de Batman y de Superman. Seguro que siempre da juego. Se filtra, atención, se filtra el argumento de Transformers 5. Ya sabía yo que madre, estaba escrito en una servilleta en un bar. ¿Qué argumento? A ver. Yo no lo he leído, pero es unas máquinas buenas desprenden un plan secreto de unas máquinas malas para quedarse con el mundo y luchan entre ellos. Fin. Yo sé que lo estáis esperando todos, el argumento. Con Mark Wahlberg. Vais a tener que esperar porque la página se ha caído. Normal. No porque he podido con la noticia. No es la nuestra. Vergüenza, le daba vergüenza. Está todo el mundo consultándolo a la vez. Sí, está todo el mundo on fire con esta noticia que ha salido en la página del Multicine. Voy a hacer la publicidad, la mala publicidad. Y ahí va. Y cuando entras dices, no me mire. La trama principal de la película Transformers 5 contaría de nuevo con la presencia de los Dinobots. ¡Wow! Como gustaron tanto en la última. A mí me fliparon, pero si de repente aparecen por allí y se van, sin más. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, pero bueno, fue divertido. Y es que, aunque en esta ocasión de una manera más contundente, aparecerán estos Dinobots, además estará muy presente el retorno de Michael Bay en la dirección de la película, una condición que se marca como indispensable para el futuro de la saga, según los responsables de la misma. Parece que tendrán a Mark Wahlberg todavía por ahí, porque parece que gustó también el anterior. Y en la película, Optimus Prime se adentrará en el espacio para encontrar a los creadores de su especie, los Quintesson, desembocando en una apoteósica batalla final, algo que traerá de nuevo a muchos viejos conocidos de la saga, con lo que abren varias posibilidades dentro... A ver, una cosa, últimamente... Y estás eliminando cada tres palabras que pone explosión, ¿no? A ver, no... Explosión, sobre un plano por segundo y vuelve el inútil de Michael Bay. Sobre todo quiero dejar claro una cosa. Ahora, a cualquier mierda le dicen ¡se ha filtrado! ¿Se ha filtrado? ¿Qué se ha filtrado? ¿Que van a hablar de los Dinobots? ¿Que va a volver Mark Wahlberg? ¿Que Michael Bay va a estar en la dirección? Pues... Jamás se me hubiera ocurrido. Pues los guionistas, el guión yo no lo veo por ningún lado. No, que ni lo va a ver. No hay más. Es lo que decía Abraham. Lo que decía Abraham, el argumento está con una servilleta, ¿no? No cabe. Yo ya tengo ganas de verla. Os voy a decir una cosa sobre lo que acaba de decir Asier, que yo también tengo ganas de verla, porque a mí, sorprendentemente, la anterior me gustó. A mí me encantó, es la que más me gusta. Yo me lo pasé pipa en el cine viéndola. Yo en el cine la vi, pero mira. Lo voy a decir. Una cosa que ha dicho Asier, por lo que sé, Mark Wahlberg gustó y es lo que ya digo. O sea, Shia LaBeouf es tan malo que hace buena Mark Wahlberg. Es que cualquiera hubiera gustado en vez de Shia LaBeouf en la primera película. Ya desde la primera. LaBeouf, porque es que LaBeouf. Shia LaBeouf ha hecho buena Mark Wahlberg. Eso... Bueno, no sé qué opináis de todo esto y además es que me da exactamente igual. Es muy temprano para esta mierda. Y voy a soltar un par de noticias más rápidamente. Tom Cruise se ha abonado a la ciencia ficción. La siguiente película que va a hacer se llama Luna Park, que se centra en un grupo de empleados renegados que deciden ir a la luna a robar una fuente de energía. No sé yo qué tal será esto. Y Pacific Rim 2 se retrasa el rodaje hasta el año que viene. ¡Pas! Esto ha hecho pupa a mucha gente. ¿Estamos hablando de que de una película sobre dos empleados que van a buscar una pila? Sí, efectivamente. Pero se han hecho... Tom Cruise está alcalina. Muy viejo para... Lo he dicho ya, ¿eh? Está muy viejo para esa mierda ya. Pues yo creo que es su mejor momento para esta mierda, ¿eh? Dos trabajadores buscando batería. Pues y después decimos que no hay idea en Hollywood. Es un proyecto que además se descartó... La versión española pondría en una valla y cuatro jubilados mirando, dice... Es un proyecto que se descartó en 2011 y que iban a protagonizar o bien Andrew Garfield o Chris Evans. Vamos, yo creo que Tom Cruise está cogiendo papeles de chavales, pero yo creo que porque se mola a sí mismo. Siempre se ha molado a sí nunca mismo. Ha querido envejecer. Hasta querido gustado de conocerte. Oye, pero Abraham nunca ha querido envejecer y lo ha conseguido. El problema es que ha hecho el camino inverso del actor. O sea, los buenos papeles cuando era joven y los malos, bueno, los malos, entre comillas, ¿no? Pero quiero decir que... Los de acción. Estaría bien que hiciera algo, porque yo creo que como actor tenía muy buenos registros, es decir, nadie puede dudar que en Magnolia, por ejemplo, hace un papelón. Y en muchas otras, sí. Quiero decir que debería combinarse, ¿eh? No digo que abandone esta línea, pero que ya está mayor también, que debéis pensando en un poquito del prestigio, de recuperar el prestigio pasado. Ey, un momento Liam Neeson está en un momento Liam Neeson, pero es que además ese mismo año, para ese mismo año tiene en proyecto Jack Reacher 2 y Misión Imposible 6. Y al filo del imposible 2 y al filo del mañana 2. ¿En serio? Sí. Ah, pero esa puesta bien. Joder. Me gustó. Y Cóctel 2 no. Cóctel 2 está ahí. Y Top Gun 2 también. casi. Y Cóctel 2 aún con más alcohol. Entonces es posible que nacido el 4 de julio 2. Qué bueno. Cumpleaños el 4 de julio. Qué bueno. Chicos, que lo siento mucho, me tengo que ir. Toca currar y esas cosas, pero vamos, ha sido un placer estar con vosotros en esta mañana, ¿vale? Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigos. Hasta luego. Pues nada, ya veo que la noticia de Pacific Rim, o sea... No, Pacific Rim, que como sigan retrasándolo, Guillermo del Toro ya sabe lo que es. Como le retrasen un par de veces, se baja del proyecto. Se baja del proyecto y la dirige Peter Jackson. Que no aguanta los retrasos. Ese hombre no aguanta los retrasos, ¿eh? No, porque... Tiene una fecha y ya puede ser esa fecha. Porque tiene muchos proyectos, está muy inquieto, quiere hacer muchas cosas. Yo creo que... Demasiadas quiere hacer Guillermo del Toro. Está esperando el momento propicio para hacer la montaña de la locura. Así es, me encanta lo fan que eres. ¿Cómo los defiendes a todos. Eres increíble. No, pero Guillermo del Toro se me nota. Me mola mucho Guillermo del Toro, pero el hombre tiene un algo con las fechas, ¿eh? Con lo de las fechas tiene un no, algo. es lo que ha dicho Asier, que es un tío muy inquieto y la lía. O sea, le retrasan y él no está acostumbrado a eso. Él empezó. Es un tío que se entusiasma. Sí, perdona, claro. Es un tío que se entusiasma. ¿Quieres hacer Pacific Rim 2? ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Es como un perrito. Entonces, el problema es cuando le dicen, empieza. ¿Quieres hacer otra? Se le pasa rápido. Entonces, como claro, le retrasan la fecha, va perdiendo le enseñan otra película y dice sí, sí, sí, sí. Sí, porque es un perrito. La que va a sacar ahora, en teoría, en vez de sacar esta, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Crimson Pike, eso es. Pero el tío iba a hacer la de las montañas de la locura. O sea que él dice que en un momento de aburrimiento escribió un libro. Sí, o sea, sí. Esos de vampiros, o sea que realmente no para, vamos. Nocturna era. Escribió tres. En un rato de aburrimiento escribió tres libros y el guión de la serie. Por eso digo que inquieto desde luego sí es. Bueno, y hablando de señores gordos con barba, ¿habéis visto la noticia que os he pasado? Sí, pero espera un momento porque os voy a dar paso al resto, no os preocupéis, todavía queda un poquito de tiempo, hasta ahí 10 tenemos tiempo todavía. Pero es que tenéis ganas de ver Point Break, le llaman Body versión... ¡No! No, si la primera era un mojón que te hace pensar que la segunda va a ser... La primera es un película, no me toque los cojones. Tiene un par de escenas que yo sí que digo what the fuck, pero... La primera nos gustó mucho en la adolescencia, pero vela ahora. Yo la he visto... La he visto hace poco y me ha gustado más. Así te digo. Yo la veo mucho más intensa de lo que la veía de chaval. De chaval me quedé solamente con el surf y los robots y poco más. Ahora las tías y las tías. Las tías. Una película que tiene una banda sonora de Marishan que no se merece. No sé, pero yo esta no la llamaría... Vamos, le llamaban Body ni Point Break ni hostia, le llamaría Sport Stream XXXXXL y poco más. Perdona, es un anuncio de GoPro. Seguir hablando de ella, que tengo que atender a una cosilla. Pero lo peor no es eso, chicos. Lo peor de Point Break, que es otra película de estas malditas, tipo La Carabela, que va pasando. Porque cuando se anunció que probablemente Catherine Bigelow iba a producirla, y se anunció de que Lightstone iba a estar detrás también de la producción, porque lo que querían era lo que quisieron hacer en los 90, sacar la franquicia de Johnny Hollywood, del protagonista. Era Johnny Hollywood, ¿no? El nombre, ¿no? Pues no recuerdo, pero yo pregunto, el director. Johnny California. Es que ahí va el tema. No se sabe, o sea, que Catherine Bigelow no. Ahí va el tema. Entonces resulta que en la película tenía una forma de que se iba a gastar un dinero en condiciones y todo lo que tú quieras, vamos, que se va a hacer una gran, gran producción. Pero primero dijeron Jason Butler, y Gerard Butler se puso a leer el guión y dijo, va a ser que no. Después dijeron, que creo que fue también el tío este que hace también todas las películas de acción, que nunca me acuerdo cómo se llama. Ay, que cómo se llama, se lo ofrecieron a dos o tres actores famosos de los de ahora de acción y todos dijeron que no. ¿Jason Statham? Sí, creo que sí, que puede ser Jason Statham. Lo digo porque pero no te puedo confirmar, no lo sé. Uno de esos. Y todos empezaron a decir que no, porque vamos, y lo que iba a ser un a todo gas nuevo, pues se convirtió en un telefilm, que es lo que sí, porque ni se conoce el director, es un desconocido, los actores son desconocidos, y lo único que puede tener en común con la original, pues es el nombre. Básicamente. ¿Sabéis que la original tiene un premio del que se puede avergonzar? Wow. ¿Sabéis qué premio tiene? No. De la MTV le dio el premio al actor más atractivo para Keanu Reeves. Eso, o sea, no, que... hay que avergonzarse, que te dé la MTV un premio, da mucho prestigio. Ese es el nivel de la película, que solo se la puede premiar una gilipollez de ese calibre. La MTV da un premio al mejor beso, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que ese es el premio del que se puede sentir orgullosa, vamos, que por otro lado ya digo, a mí me parece una película, nunca me gustó en su momento tampoco, vamos. Bueno, pero yo voy a aprovechar que Ases ha ido y yo voy a soltar la noticia que quería. A ver. Así que esto es rebelión a bordo. Señoras, yo sé que a Antonio no le gusta este hombre, pero yo soy un ídolo. Para mí es un ídolo el señor Kevin Smith, que acaba de anunciar esta noche, anunciado en su Twitter, que ya tenemos centro comercial para Mallrats 2. Sí. En Exton Square Mall. En Pensilvania. Yo hoy estoy haciendo reverencias ahora mismo. Sí, sí. Pero lo mejor no es que ya tengan centro comercial. No sé si habéis visto la foto donde sale al lado del centro centro comercial donde van a rodarla, que tiene una pinta muy rara. Yo he estado buscando en internet fotos del centro comercial y es en plan súper cutre. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto Mallrats 1? Sí, claro, sí. Pues el centro comercial se parece al segundo centro comercial, al de la teta. Al cutre. Bueno, pues ahí van a grabar Mallrats 2. Y ya se ha confirmado que va a estar Jason Lee, que va a estar Jeremy London, que va a estar Shannen Doherty. Joel Lauren Adams y Claire Forlani. O sea, los protagonistas están todos. Además de quiero ir a verla ya. Además de J.P. el silencioso, todos con 40 años. Joder, y volviendo a hacer de gente como nosotros. O sea, gente que. Algún año más, pues Tony. Sí. Algún pues año que más. No queremos que esté. El Jay, yo lo he visto por ahí en alguna cosa y está muy mal, muy. Oh, las drogas le han pasado mucha factura al hombre ese juego. Pero está regulero, sí. Dios. Pero es que Kevin tampoco está muy, muy bien. O sea, que Kevin el otro día subió una foto suya sin barba y era para verlo. Así es. Yo sé por qué te cae tan bien Kevin Smith. No es por la película, es por la forma que tiene de ser. Y a mí eso también me hace mucha gracia. O sea, las anécdotas que cuenta y tal. Depende de la película. Por ejemplo, a mí Red State me parece una más que buena película, ¿eh? A mí lo que me gusta de Kevin Smith, te voy a decir, además de que las historias, que oye, a mí me gusta la comedia, ese tipo de humor y todo lo que tú quieras, a mí lo que me gusta de Kevin Smith es que él sabe que no sabe dirigir. y no tiene ningún inconveniente en decirlo. Sí, eso le honra. El problema es que, claro, sus películas en general son muy malas. O sea, la última, la de la morsa, es para pegarle de tortas hasta sacarlo del planeta. Yo no podría decir si es mala o buena Task. Task es muy mala. Es un insulto. Es para cierto público. Lo digo porque esa película tenía muchísimas posibilidades. Es decir, no empieza nada mal. La primera media hora. Pero no tiene ninguna posibilidad. O sea, sí, la tenía. Esa peli es. El mismo se encarga de destruirla. En cuanto aparece Johnny Depp y la cosa se desmanda, ya ahí se convierte en una mierda, vamos. Pero lo digo porque. Pero a ver, ¿tú has visto la cinematografía de Kevin Smith? Todas las películas son iguales. Son 10 minutos serie y después la película se le va no, la no pelota. No te digo que no, pero de vez en cuando acierta con el equilibrio entre comedia y cierta seriedad. Por eso digo que Red State es una muy buena película. No me digas que Red State no es lo mismo, porque es exactamente igual. Son 10 minutos serie y después es la mayor ida de olla desde la historia de humanidad. Sí, pero la veo más la cierra bien, no termina mal, comprendo. O sea, es que es comprensible, es coherente, pero la de Task es que es un insulto de película. Pero bueno, a ver, que se le va la mano, evidentemente, que es un director que piensa que no sabe dirigir, o él mismo lo dice, le honra, es un detalle que le honra, pero claro, tampoco lo convierte en bueno. No, pero es que él es buen guionista. Eso hace sí, es buenos, verdad. Hace los muy diálogos, buenos guiones. Es verdad. Más que guionista, porque las historias tampoco es que sean así. Claro. Es buen dialoguista, hace unos diálogos exacto, que te cagas. Exacto, fíjate hasta qué punto que alguien mencionó que la gente se echó la mano a la cabeza cuando dijeron podría ser el sucesor de Woody Allen. No era una barbaridad, es decir, con los diálogos tiene mucha mano, lo que pasa es que él mismo se ha encargado de destruir su propia carrera. No, y creo, que lo ha hecho de forma, creo que lo ha hecho de forma consciente, ¿eh? Que podría ser peor o mejor, al menos. Sí, yo creo que de pocos directores puedo sacar 5 peliculones y de Kevin Smith lo saco. Sí, yo sé que tú eres muy defensor del Tony. Debería formar una alianza con Luis sobre defensa de Kevin Smith. A tope, Tony. Yo digo una cosa, tú ves, Morra fue un fracaso, pero Morra es una película que con el tiempo, pero un fracaso acojonante. O sea, pues yo la prefiero a Persiguiendo a Amy, por ejemplo. Pero te refiero que fue un fracaso, pues comercialmente fue lo más fracasado del mundo. Fue un desastre. Pero sin embargo, a todos los seguidores de Kevin Smith nos parece la mejor película de Kevin Smith. A mí me gusta, bueno, ya digo que esa no me parece mal, yo depende, por eso digo que yo no lo odio en realidad, a mí depende de la película de Kevin Smith, me parece una genialidad, vamos. Incluso Claire 2. Claire 2 no, pero la primera sí, por eso digo que depende de la que me ponga, la que me pero, diga. A ver, yo voy a meterte, pero si es la misma película, ¿cómo te puede gustar una y la otra no? Porque la segunda ya no me interesa, esta vista, ¿comprendes? No, me pasa un poco como con 1997 Rescate en Nueva York 2013. Cuidado lo que vas a decir, ¿eh? Sí, la veo. Así dile algo. Es un remake. Límpiate la boca. O sea, te lo sujeto. Dile algo. No, es Luis el que no se puede tocar a Carpenter. Que yo realmente creo que sí. Carpenter es Dios, pero aún así, lo que hizo únicamente fue darse el gusto de hacer lo que hizo Howard Hawks entre Río Bravo y El Dorado. Hace la misma película. Que lavarse la boca para hablar de Carpenter. Mira, lo acabo de defender. He dicho que hizo un Howard Hawks. Lo que hizo fue homenajearlo y hacer El Dorado, que cuando ya había hecho Río Bravo, pues se dio el gusto de hacer exactamente lo mismo. ¿Sabéis una de las anécdotas de Mallrats que define cómo es Kevin Smith? O sea, la anécdota de Shannen Doherty. O sea, esa anécdota es mortal. O sea, se reunió con sus amigos, porque ya sabemos todos que la película la rodó con sus colegas. Ben Affleck, Jason Lee, Jeremy Lando. No lo parece, ¿eh? La rodó con sus colegas. Y se reunió con ellos y les dijo, a ver, ¿qué actriz es la que peor os cae de todas las que conozcáis? Porque es para no llamarla, ¿no? A ver si voy a meter la pata. Y todos dijeron, Shannen Doherty. Y cogió el teléfono y llamó a Shannen Doherty y dice, oye, ¿quieres salir en mi película? O sea, Shannen Doherty salió en Mallrats para putear a sus colegas. Eso es una genialidad. Es que en aquel momento era muy odiada, ¿eh? Sí, sí, ¿no? De hecho, todo el mundo la odia, menos que viene Smith, que le cae divinamente. Ya, pues sensación de vivir era como el personaje más odiado en los típicos rankings de las revistas Superboy, toda esa mierda. Pero no hablo de personajes, sino le dijeron, ¿qué persona? ¿Qué actriz? ¿Te cae más gorda? Sí, y tú le dijeron, Shannen Doherty. Aparte, esa tía fue, creo que ganó una especie de encuesta del Playboy sobre la... Los lectores de Playboy votaron a la que al peor desnudo de toda la historia y salió ella, vamos. O sea que creo que salió en un número de Playboy desnuda, porque si no, no podía haber ganado ese ranking. Ahora, yo tengo ganas de ver a Joel Lauren Adams y otra vez, a ver si se conserva también como Naomi. Porque a mí esa chica me pone mucho, yo que lo diga. Y a Kevin Smith le puso también. Bueno. Bueno, es otra cosa, él mete a sus novias y a sus mujeres, las mete en todas las películas. Yo creo que ya. Y a las novias de sus colegas. Es hora de dejar al gordo cabrón para pasar a ver si decís algo que habéis visto, mamones. Venga, Abraham. Pues mira, tengo 14 series y 5 pelis, que cualquieras. Condensa lo que tiene mucho tiempo libre. Joder. Vacaciones, tengo esas vacaciones. Es que no sé ni de qué hablar, tengo varias cosas. Lo que mira, más te como, guste. Como venga. Quiero que saquen subtítulos de esta, porque solo hay subtítulos del primer capítulo, os voy a hablar de Off the Record. Off the Record, que va por Off, por David Hasselhoff. Oh. David Hasselhoff tiene serie de 6 capítulos de 20 minutos. Es una serie británica, en plan docugrama de él en sus horas más bajas actualmente, que se va a buscar la vida a Londres con una gente que tiene allí que es un inútil total, y entonces va de casting en casting. Tiene que hacer un casting para una película sobre él mismo y no le cogen, que ya es lo peor del puto que le puede pasar al actor, ¿no? Y luego está ahí peleándose con otros Hasselhoff de diferentes edades y le llevan a un niño odioso que iba a hacer de él de niño. Es bastante divertida. Es en plan Life to Shore, que cuenta la vida de Warwick Davis, que ya hablo alguna de ella, que es buenísima. Bueno, esta de Hasselhoff no es tan buena, pero bueno, como está David Hasselhoff, pues mola. Es en plan falso documental, les digo, solo 20 minutitos, son 6 capítulos, pero es que solo hay subtítulos del primero, así que solo me he visto el primero. A ver si sacan más, que esto es una joya. Pues... Se ocurren los de los subtítulos, ¿eh? Pues a ver si la catamos por aquí y hablamos de ella. La verdad es que Hasselhoff se está haciendo ahora mucho más famous que antes y le va bien la cosa. No, lo bueno de la serie es que él se ríe de sí mismo, ¿no? Sí. Es más, hace hasta coñas con el tema de la hamburguesa y su hija y tal, que le recrimina lo de la hamburguesa y dice, pues, nunca has tenido un fallo en tu vida, nunca has estado... Entonces, se ríe de él mismo, pero hasta de sus peores momentos, ¿eh? O sea, es capaz de reírse de eso. Eso es lo mejor. Le honra como... Lo lleva haciendo siempre, o sea, él sabe perfectamente la imagen que tiene y que ahora mismo vive de lo que vive de del cachondeito. Él está haciendo lo que no hizo el actor de MacGyver. Pero yo creo que por estos actos es porque no nos cae mal a nadie. Tampoco es mi preferido, pero no me cae mal. Y encima en Alemania es un ídolo musical. Sí, sí, como para no serlo. Con el mega hit que sacó con Kung Fu. Oye, que fue el primer artista que cantó en directo después de caer el muro, ¿eh? Uh-huh. O sea que... Sí, sí, no, tiene mucho historia. Yo también lo repito continuamente en la serie. Y es más, hay una secuencia que empiezan a rodar de la película, la hacen el casting en el muro y con un tío cantando y le dice, ¿qué tal? No tienes ni puta idea, se pone a cantar él. Y es divertida la serie. Off the Record. Off the Record, vistazo. Hay que pillarla, sí señor. ¿Qué más tienes así que quieras reseñar? Venga. Más, mira, una así cortito. Pues mira, esta me queda el último capítulo, son 10 capítulos, 40 minutos, se llama Killjoys. Killjoys es de Sci-Fi y claro, ahora, como hay tanta falta después de que nos ha terminado Falling Skies, también podríamos hablar del final de Falling Skies, pero bueno, Killjoy, pues ahora que nos ha dejado así un poco la ciencia ficción, esta tiene todos los ingredientes para que sea una serie que nos guste, pero bueno, es de canales Sci-Fi, que ya sabemos cómo es, tiene sus pros y sus contras, entonces es para los que les guste las series de este canal, lo que ya sabes lo que vas a ver. es cazar un universo. Lo más interesante es el universo que nos plantea, ¿no? Con todas las normas del universo y tal. Son unos cazarrecompensas espaciales que son los Killjoys, que tienen como un estatus por encima de los demás y de los policías y todo, que les dan órdenes de captura, bueno, ciertas órdenes que tienen que cumplir. Las órdenes son lo primero. Y entonces son eso, cazarrecompensas espaciales, con naves espaciales, aventurillas, en plan medio western espacial, medio tal. Lo que pasa que le pasa lo que a esta serie y lo de Sci-Fi, pues las infografías un poquito pobres, los efectitos un poquito así, todos son muy monos, aunque el ambiente está muy bien, porque es un ambiente así sucio, en plan Blade Runner, todo muy asquerosito, todo está bastante bien, y tiene mucha acción, ¿eh? Es una serie de hostias, de acción a saco. Entonces, bueno, se deja ver. ¿Cómo me gusta que tenga series ranurillas? Así, además es que coinciden gustos normalmente y me pongo a verlas, es que es un placer. ¿Quieres reseñar algo más así que te apetezca? Sí, es que... Pues damos a ver. Bueno, no, pues la otra, venga, otra serie que para descubrir. Es que así os doy así opciones para que veáis, ¿no? Engancha. Valers. Valers, que es la serie de Dwayne Johnson, de Rock, de HBO. 10 capítulos, 20 minutitos solo. Aquí Dwayne Johnson es una antigua gloria del fútbol americano, que claro, como, ya, las carreras de los deportistas, ¿no? Que son muy cortas. Entonces termina su carrera de deportista y entra a ser como asesor financiero. Quiere ser asesor financiero de sus colegas y de los conocidos, de como mueven tanta pasta los equipos de fútbol americano, pues intenta coger las finanzas, ¿no? Administrar la pasta de los colegas y tal. Y entonces él, con su grupito de amigos, con su jefe, el que la ha contratado en la empresa esta, pues buscándose la vida, intentando coger clientes, muchas fiestas, muchas tetas, muchas drogas, eso, rock and roll. Y es una especie del séquito. A mí me recuerda muchísimo a la serie El Séquito. Enseguida te encariñas con el grupo este de desbarrados del deporte, y que son cada, vamos, son para cogerlos cada dos con pizza, porque cada uno está más loco que el otro, y funciona muy bien. Es una serie así de colegas con mucha pasta, que los problemas que tienen en la vida ya los quisiera yo para mí, ¿sabes? Están ahí como súper apenados con sus problemas de tener tantos millones, pero vamos, que es una serie que está, a mí me ha gustado, ¿eh? Dwayne Johnson lo hace muy bien, y parece que ahora, si quieres ser un actor reconocido, con estatus de actor, así de gran actor, parece que tienes que tener tu propia serie, pues Dwayne Johnson tiene aquí su serie, Valers. El gran actor Dwayne Johnson tiene su serie. La verdad es que Dwayne Johnson y... Nos cae bien, es otro actor tipo, sí, de Hasselhoff, ¿no? Claro. Es otro actor que nos cae bien. Cae además bien. Ahora como se dice que va a hacer Los Vigilantes de la Playa también, para recuperarla. Joder, sería la hostia. Pero es que Dwayne Johnson es buen actor, ¿eh? Sí, no lo hace mal. Yo sí, levanta la ceja. ¿Habéis visto la de Michael Bay, la de dinero, Dolor y Dinero? Sí, te lo puedo, sí, que me gusta a mí. Está grande, ahí está muy grande el Dwayne Johnson. Pero de lo grande que es él. A mí no me gusta nada esa película, ¿qué le voy a hacer? Ni a mí tampoco. Pero bueno. A mí tampoco me hizo mucha gracia, pero sí que Dwayne Johnson a mí me está sorprendiendo, ¿eh? Las cosas que le estoy viendo últimamente. ¿Sabéis por qué nos hizo gracia, no? Porque Michael Bay no tiene sentido del humor. Entonces, claro, se parece una comedia y le sale un mojón. Bueno, vamos a pasar rápidamente por las cosillas que nos quedan, que tenemos que parar de esto dentro de poco, lo siento, chicos. Así que venga, Tony, ¿qué quieres comentar? Algo para acabar. Pues quiero comentar que no lees muy bien tú, porque te he dicho que yo no tenía nada. ¿Dónde? ¿Dónde has puesto tú eso? Que baje Dios y lo vea, porque yo no lo veo. Si no dejas de publicar cosas aquí en el... Aquí hay un vídeo, no sé qué, no sé de qué me estás hablando. Tampoco nos vas a hacer creer, Tony, que no tienes nada que decir. Tú, eso es, encima. O sea, ahora hace como el que no habla, vamos. No habla casi el tío. Me he caído. Sí, te has caído. Pues nada, pasamos de Tony, de su culo y de todo, pasamos de él. Venga, Antonio, ¿quieres contar algo más para ir acabando? Venga, una cosita rápida que más es una pregunta para... Pues la traigo aquí porque de verdad no tengo ni idea, podría buscarlo, pero es que no sé quién es. O sea, he leído una noticia que dice que ya hay villano para Capitán América Civil War y es el Barón Zemo. Hasta sé que lo va a interpretar Daniel Brühl, pero es que no sé qué personaje es, y si alguien me puede iluminar, porque es que ya me pierdo con tanto villano Marvel y tanta historia, vamos. Casi sería mejor. Ni tú ni nadie lo sabe. Casi sería mejor que nos lo presentaran, porque yo realmente no soy un gran lector de cómics, siempre lo he dicho. Estoy leyendo ahora bastante y no he visto a este tío todavía por ningún lado. ¿Quién cojones es el Barón Zemo? No lo he visto por ningún lado. ¿Se lo han inventado o qué? Inventado no, joder. No, ahí. Fotos hay. Tú pones en Google Barón Zemo, le das a imágenes y aparece un montón ahí. Pero que no quiero fotos, quiero un sí, pero... Y Marvel tiene ahí personajes, tiene como 1000 personajes. O sea, que mira yo, si hay para... Yo estoy intentando ver si alguna de las líneas de cómic que estoy leyendo aparece este personaje y no. Pero vamos, que tampoco nadie sabe quién es, nadie sabe quién era Ant-Man hasta hace 4 días. Hombre, esto lo hacen para mosquear, ¿no? Eso no es... Esto lo hacen mosquear, ¿no? Dicen, vamos a meter a Tony, Batman, a toda esta gente famosa, pero toma, el Barón CMTM este, o como se llame. Tony, eso no es cierto. Ant-Man es uno de los putos fundadores de los Vengadores. Me vas a decir que no era conocido, coño. Que no lo conozca la gente de a pie todavía. No. Yo no sabía quién era. O que sea, no lo conozca la gente de a pie, o sea, la gente que no lee cómics todavía, eso lo entiendo. Pero es que si no lees cómics y antes de que saliera la película de Superman, ¿quién sabe qué era Superman? Pues poquita gente, los que leían cómics. Los padres no tenían ni puta idea de quién era Superman. Es así. Superman. Salieron la gente, o sea, de pronto salieron de gente que leían Guardianes de la Galaxia desde el primer número, salieron por todos los podcasts. Yo soy muy seguidor de Guardianes de la Galaxia. ¿Tú no habías escuchado de yo esa gente? Yo sí puedo decir que no había leído nunca Guardianes de la Galaxia, pero sí había oído hablar de ellos, incluso antes de leer cómics. Tú sí, pero en general casi nadie, yo me incluyo, sabemos nada de eso hasta que aparece la película. Y el Barón Zemo ese no lo conoce ni la madre que lo parió. El Barón Zemo podemos concluir que está bastante rebuscado, ¿no? Por lo que veo. No, rebuscado no, aparece. Y yo creo que tiene que ver con Capitán Britannia y la Segunda Guerra Mundial. ¿Con quién? ¿Qué es eso de Capitán Britannia? No sabéis quién es Capitán Britannia, ¿ves? Es que no tenéis ni puta idea. Capitán Britannia, pero así es. Convéncete, ni nosotros ni casi nadie, ¿eh? O sea, que tú lo leas no significa que sea algo conocido. No, pero creo que... A ver, yo no he leído ningún cómic de Capitán Britannia y sé quién es, coño. Ya, si no te digo. Además, que no. Yo sé muchas cosas, a lo mejor, pero que no es popular. No es popular. ¿Sabes quiénes son el Supergrupo? El Supergrupo sí, también, hombre, sé quiénes son. ¡Es Super López! ¡Ese lo sé yo! Pues ahí suena Capitán Britannia. Y pega, no en Marvel. Sí, es verdad. Mira, yo de cómics no, pero de Super López aún pillo algo. Pues bueno, pues creo que tendrá que ver pues mucho con la Segunda Guerra Mundial, porque siendo de Capitán América será un antiguo villano y ya está. Sí. Es así, tan sencillo. Pero no, por las fotos que veo por aquí de los dibujitos se le ve mucho pegándose con y el os voy a pasar América. Para que veáis quién es el puñetero Capitán Britannia, que parece que es mentira, pero es verdad. No dudo que exista. No, yo ya no dudo que exista nada, ¿eh? No dudo que exista, pero que no lo conocen ni Dios. Versión... Es más, yo creo que Stan Lee cuando dice, vamos a hacer la película de Capitán Britannia, dice, a mí me suena ese nombre. Es la versión inglesa del Capitán América, tan sencillo como eso. No, hasta ahí no había llegado. Ah, tan sencillo como eso. Pero bueno, ¿alguna duda más existencial, Antonio? No, ya está. Vale, no me la he resuelto. Luis, cuéntanos algo más para acabar, que ya estamos ya al borde del abismo. Pero de dudas existenciales... Por no, ejemplo, sí. Bueno, voy a contar, mira, he visto una miniserie que además te leí en tu Facebook, que la ibas al ver tú también, Residue. Sí, la tengo en pase de prensa ya. Pues sí, pues ahí almacenada. Son tres episodios, o sea, se ve así en un... Bueno, es como una peli larga, a la hora de la verdad. No está mal, pero vuelvo a decirlo, ojo, es que yo no sé si es que ya hemos visto tanta cosa que nos cuesta un poco engancharnos a una historia buena, que es que me deja a medias, ¿sabes? O sea, la premisa me parece buena, ¿no? Donde vemos que en Londres ha habido una explosión en una discoteca y por culpa de esta explosión pues ha habido una especie de que había como un laboratorio subterráneo que ha salido un arma química, no sé qué. Bueno, han tenido que coger una gran zona de Londres y cubrirla de plásticos y tal, y una zona ahí en cuarentena y eso. Resulta que no era eso, sino que eran como una especie de fantasmas o entes sobrenaturales, no lo llegan a explicar muy bien. Y claro, dices, ¡uy, qué premisa más buena! Vamos a ver qué pasa, pero se queda un poco en eso que dices, quizá la miniserie se va con el protagonismo de una fotógrafa, que es la que, digamos, se mete un poco por los entresijos, empieza a averiguar y tal. Y a lo mejor te hubiese gustado ver también un poco, pues, cómo desde el gobierno, pues, están ahí todo manejando el tema y no sé qué, y escondiéndolo y mintiéndonos, como siempre. Y se queda un poco a medias. A veces nos mola que nos cuenten. Y es verdad que te deja al final un poco y dices, oye, y ahora... No está mal, pero bueno, os la veis con calmita, ¿eh? Que no esperéis gran cosa. Pues... Con pase de prensa han salido ahora dobladas mogollón de series de Netflix, que yo creo que está preparando la entrada ahora con lo de Vodafone y eso al ámbito español, y está doblando series, y no sé si se... No, creo que las estrenan antes en Estados Unidos con doblaje ya en español. Exactamente eso es lo que pasa. Y claro, de repente han salido ahí, pero como 10 series, así, todas, y como sacan todos los capítulos del tirón, pues ahora venga, venga series. Por favor, tenéis que ver lo que os he pasado por el Skype, que lo ha puesto Leo Aldana Folgado en el foro de Facebook, que la ha sacado de la fanpage de Alfabeta Juega, que pone: no hay presupuesto en una película para efectos especiales. No hay problema, tenéis que verlo, por favor. Estoy casi llorando de aguantarme la risa. Os lo he puesto a vosotros por Skype. Pues nada, chicos, yo creo que... esto es muy mítico. Esto. ¿Qué peli es esta que la tiene que ver muy Fernando mítico, Blanco? ¿Qué peli es esta, por favor? Esto es muy mítico. Pero ya de hacerlo, hazlo así. Ya, ¿para qué? O sea, no intentes disimularlo cuando no vas a poder disimularlo. Hazlo así y ya la gente... Yo lo siento, pero no le veo el truco. No le ves el truco, ¿verdad? No. Es todo muy natural. Que tampoco, hombre, ¿verdad? Natural es. Lo que no es un león, pero es natural, es un hombre disfrazado de león. Pero cómo se abre ahí para enseñarnos el pecho. Oh. Sí, es un Furby. Fijo que le van las cosas raras. Bueno, chicos, si queréis saber de qué estamos hablando, entrar en el forro y que sea ya, bueno, hace una semana, o sea, lo que sería el día 11 de septiembre, lo ha puesto Leo Aldana Folgado, si no, en Alfabeta Juega, y lo podéis ver. Y os podéis partir el pecho un poco con el león ese. Pues nada, chicos, eso ha sido un placerazo teneros por aquí en la guarida de nuevo. Nos tenemos que marchar, que tenemos cita médica. Así que nos vemos pronto. Bueno, un placer, amigos. Un abrazo. Un abrazo, hasta otra. Chao. Un abrazo muy grande, porque hay mucha gente aquí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola, chicos, ya no puedo más. Adiós. Chao. Vete al baño, vete al baño. Que os den. Bueno, chavales. Hasta luego. Hasta ¿te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Yo quiero el cuchillo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal, andamios? ¡Cansado! Ya, yo también. Este es mi séptimo día de trabajo seguido y estoy hasta el culo. ¡Yo estoy de vacaciones! ¡Qué te hijo puta! ¡De vacaciones! Me quedan... Sí, es que estoy ahora mismo impactado. ¿Qué estás qué? Impactado perdido. Estás con wifi, ¿eh? No, es que me han pasado este vídeo y estoy impactado. A ver, impáctanos. Preparado al mayor sangrado de oídos de la historia de la música. Espérate, que como me gusta, empezamos con ello. Esto es el sangrado de oídos definitivo. A ver, pásanoslo. Ya lo he pasado. La Sowi. La Sowi. No será pollo, polla, ¿no? No. La voz se parece a Cougar, ¿eh? A mí no me dices nada. No, joder. Haciendo Emperatriz, ¿no? Uy, Dios santo, chaval. Es enorme. Insuperable. Tu puta está trabajando en mi piso. Yo soy pobre, pero voy con 20 yola. Toda bonita, experta liando bola. Estamos fumando porro en la playita. Bitch, quiero money. Y tengo un montón de goonies. Si tú quieres uno, pay me. No tengo nada, pero doy pipi. En mi casa, tú a tu bici. Yo haciendo tortellini. Pa' poner fuerte a mi goonie. Estoy preparando la bolsita de Molly. Bitch, me gusta tu marido. Déjamelo que le doy cariño. Si tiene el bolsillo lleno de... A mí me gusta tu marido, déjamelo que le doy cariño. Atento a la frase. Yo es que necesito un traductor. El traductor de Google funcionará para esto, porque... Cani español, español Cani. Mentayolas. De verdad, la música ya no puede evolucionar más. Hemos llegado a un momento de la música donde ya no se puede superar. Ni Leticia Sabater lo supera. Ay. A ver, tengo que salir escopetado. Ya estoy aquí. ¿Qué suena por ahí? Hola. Hombre. Hola. Ah, vale, que se ha puesto otra canción enseguida. Vaya mierda que nos has puesto. Joder, macho. ¿Qué tal? Pues tú imagínate escuchar esto a las 7:30 de la mañana. Ángel, escucha esto. No, otra vez, no, otra vez. Sí, otra vez, sí. ¿Qué pasa? Escucha. Voy con 20 lolas, ha dicho. 20 yolas o algo así. Madre mía. Bueno, tienes el enlace ahí, en Skype. Yo no quiero escucharlo más. Hombre, ver el vídeo sin sonido no está mal, ¿eh? Es pederastia pura, pero no está mal. El Sergio me dice, pues eso le he pasado, dice, tío, he quitado el volumen del vídeo y he puesto por otro lado el Bohemian Rhapsody y mejora mucho. Joder, macho. No sé quién falta ahora. A ver. Ay, Dios mío. No sé. ¿Quién está por aquí? Está Ángel, Antonio va a enchufarse, Antonio, y nos falta... ¿Quién nos falta? ¿Qué más iba a venir? Luis. Vale, Luis, llega en un momento. Bueno, Ángel, te presento a Tony y a Abraham Hitorsor. Hola, Tony. Hola, Abraham. Encantado. Hola. Son un par de locos. Impresentables. La palabra es impresentables, no busques otra. Un poco mamones. Bueno, ya sabéis de qué va el programa hoy, ¿no? No. Ni puta idea, como siempre. Ni idea. Soy el puto amo. Siempre aquí improvisando, que gerundio. Molo que no veas. Pues nada, es sencillo. Iba a ser de lo que hemos visto, alguna noticilla que hay por ahí, y a ver si saco alguna cosilla del forro. Hoy no tendremos música porque no tengo el alma para música. Después de lo que hemos escuchado, ¿no? Después de lo que hemos escuchado, que saldrá seguramente. En no me digas, no me digas lo va a poner. Hombre, ya está grabado, así que todo lo que se graba sale. Todo. Y lo sabéis. Como siempre. El podcast es como el jamón. Aprovecha. Todo. Bueno, creo que falta solo Luis, así que vamos a ir empezando, como quien dice, ¿no? A ver. Y Antonio, ¿no? Antonio está entrando. Uh-huh. Antonio está dentro, ¿no? Ah, no. Antonio de hater, vale. Antonio de hater. Antonio de hater. Ya no tengo yo que hacer el rol de hater, ¿vale? No, voy a tú quitar no. El sonido del móvil, porque si no, van a estar saliendo notificaciones. Uh-huh. Abraham, tú no has coincidido con Antonio nunca, ¿no? Pues no sé, yo creo que sí. No lo sé. Ya no sé con quién grabar y con quién no. Antonio tiene muy mala fama, pero en realidad le gustan 3 o 4 películas, ¿eh? Y las que le gustan mucho. Eso sí. Sí, sí. Pero además es mala fama. Sí, sí, no le toques a Kubrick y ya está. Antonio, sí, hablamos de ti. Sí, os oigo. Estoy casi preparándome para rebatir. ¿A rebatir qué? Si solo te decimos verdades, coño. ¿Qué estáis diciendo de Kubrick? Cuidado, ¿eh? Kubrick era un matado que no sabía hacer películas. ¿Sabéis que por El Resplandor lo nominaron al Razzie a peor director? Bien hecho. No me extraña. Yo quería la versión doblada, seguro. El mejor doblaje. Ay, ya me he comparado. Pues yo estoy mirando aquí en forro a ver si hay algo interesante y últimamente no ponemos más que mierdas, ¿eh? Va a tener que hacer algo. Bueno, te enteras lo de Batman, ¿no? No. Que como siga así, Warner lo mete en los Minions. Te lo juro, o sea, lo están metiendo en todas partes. Están de una cojone que no te quiero ni contar. Joder. Ahora resulta que van a cambiar todo el guión de Wonder Woman para meter a Batman. Son la hostia, de verdad. Pero es que han cambiado, después de tener la película montada, se la enseñaron a Warner, la vieron y dijeron, esto hay que montarlo otra vez, que Batman sale poco. Sí, eso es lo que he escuchado yo, ¿no? Que quería que saliera más Batman más. No, que la están remontando, ha tenido que salir Snyder diciendo que sí, que es verdad, que la están remontando para que Batman salga más. Yo creo que Warner se va a quedar, no sé, muy dentro de poco dirá el director, esto es una mierda. De hecho se oyen los rumores que la Liga de la Justicia se va a cambiar de nombre y va a ser Batman y sus colegas. Batman Forever and Everyone Together and Ever Will Be. Joder, cosa con Batman mola. Vale, es una apuesta de Warner, pero yo lo digo en serio. Como no cuaje Ben Affleck de Batman, se van a comer la mierda, ¿eh? Ya ves. Sí. Hombre, nada, se cambia la historia tampoco. Pero ya hay 3 rodadas. Sería importante recuperar a Joel Schumacher, que fue el único que captó el espíritu de la serie y le hizo un homenaje en Batman Forever y en... No, más en Batman y Robin, en la serie. En Batman y Robin, claro. Sí. Batman y Robin, en la serie. Sí, que le llamen, pero ya, vamos. Pero lo que no hizo bien, yo creo, es continuar una saga y continuarla a su rollo, porque si me haces un Batman de Schumacher, pues eso, por separado y a su rollo, pues me parece bien, queda divertido y es un homenaje a la serie y a la peli de los 70, ¿no? Pero así meterlo con calzador, pues como que no pega. Pero a ver, a mí a Batman de Burton me encanta, pero la segunda de Batman de Burton me parece una soberana mierda. Joder, pues yo estoy descubriendo a mucha gente que le gusta más la segunda que la primera. A mí mismo. Pero la segunda es más oscura. En la primera no lo dejaron ser todo lo oscuro que quería Burton y en la segunda se desquitó, como ya la primera triunfó, y la hizo como él quería, más oscura, más tenebrosa. A mí no me gusta como película de Batman. No me y gusta se comió una mierda. Ya, ya. Sí. Un fracaso, pero no como, película de Batman, pero sí como película de fantasía, ¿eh? Eso sí es verdad, porque cuando Barton se pone, al final hace muchas locuras y está guay. Bueno, vamos a empezar, que si no, no... Muy bien. No, de hecho, dicen que para la próxima se peina. Sí, ¿eh? Ya, claro, como la ha dejado la bancarte, la tiene que buscar Ligue. Claro, que hay que... Hay que cuidarse. Vamos a empezar. Que después de las chonis estas que nos ha pasado Tony... Sí, pero no le dejó a ella porque le pillaron a él ahí detrás del seto al salir de no sé qué estudio con una... No, no fue por eso. No. Había oído mal, entonces. Malas lenguas. Malas lenguas, que son muy malas, de verdad. Perras lenguas. Decir que los actores famosos ponen cuernos, madre mía. No. ¿Sí? ¿En serio? No, entonces, vamos. Mentira, pura y dura. Vamos a ello, que...